You. Barrio Canino. Barrio Canino. Ah, shit. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 244 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y bienvenidos a este programa 244, como decimos, que va a ser una crónica musical de una dictadura que dura. Hoy ponemos banda sonora para una exhumación a destiempo. Ya sabéis de qué va el rollo. No solo el Valle de los Caídos, hay mucho más. Empezamos. Franco wins the war, it would be a major boost for fascists everywhere. And before long, Conrad, they would drag all freedom-loving people down to barbarism and war. Conrad, whether Spanish or English or American or Chinese, we are one class of people with the same aspiration, the same hope for a just and equal society. I want you to join with us. Make our fight your fight. Let's come together. Let's come together. Let's take up the slogan, No Pasará. They shall not pass. No Pasará. No Pasará. Este es el más claro ejemplo de cómo pasar de la memoria histórica a la memoria histérica en un momento. Buenas tardes, doctor Harry. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Cómo nos gusta la BR, ¿eh? Maldita sea. Memoria histérica, me gusta. Es probablemente lo que vamos a desarrollar en el programa de hoy, durante estas dos horas de memoria histérica. Me mola, me ha gustado. Vamos a llamar al programa así. Quita todo el título que has puesto antes y pon eso solamente. Buenas tardes, Juan Franer. Buenas tardes. Hoy vamos a soltar un montón de fascistadas por la boca. Sí, sí, probablemente el programa más franquista de Barrio Canino. Todo el día hablando de Franco. A lo largo del programa vamos a ir hablando acerca de música, de la dictadura, de posguerra, etcétera. Todo lo relacionado con Franco, que sabemos que tanto os gusta. Pero iremos dando pistas de lo que tenéis que hacer y lo que no, porque ya sabéis que este programa es un programa que intenta leccionar, es proselitista y que intenta deciros en vuestra vida lo que tenéis que hacer, lo que está bien y lo que está mal. Ya os advertimos que muchas cosas de las que van a sonar hoy en el programa no tenéis que escucharlas, y otras que suenan en el programa sí. Ya os iremos dando pistas. Aquí se ha dicho muchas veces eso de que en Barrio Canino se sufre pero se aprende, y hoy es especialmente verdad. Así es. Aprovechamos también para recordaros nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. También el podcast de esta emisora en agorasolradio.org. Y aprovechamos también para saludar a las veintitantas emisoras, radios libres y comunitarias, que redifunden todas las semanas este programa a lo largo y ancho de la piel de toro. Y vamos a saludar especialmente a Radio Activa en Alcoy, que ha sido la última de las emisoras que tenemos constancia que se han sumado a la redifusión de Barrio Canino. Estarán ahí en la playa y escuchando Barrio Canino, ¿eh? ¡Qué cabrones! Programa de historias musicosas que van en torno a esa figura de Franco, del franquismo, de la dictadura y también de esa exhumación, ¿no?, de la que se habla últimamente y esa memoria histórica que en algunas ocasiones hemos hablado ya aquí mucho de ello en este programa, que en algunas ocasiones pues hay gente que le da por reivindicar y resulta que empiezan a salir cosas raras, ¿no? Mira, te voy a contar una cosa rara. ¿Sabéis que la dictadura en España coincidió en el tiempo con la dictadura en Portugal, Salazar? Y además se me ha iluminado una bombilla en la cabeza y yo he dicho frango es pollo en portugués, y justamente si os dais cuenta, y esto yo creo que estaba preparado por los Illuminati, la bandera franquista tiene un pollo, o sea, frango. Frango estaba ya en su propia bandera. El círculo se cierra, es el pañuelo cósmico. Y hablando de pollos, ¿hay perros también en la historia? Sí. Sí, pero esta historia no es únicamente relacionada con Frango. Voy a llamar Frango a partir de ahora en el programa. Ni con Portugal. Es más todavía. Es una historia. Y además es una canción canina perfecta. Y que me resulta muy extraño que no hubiéramos puesto todavía después de 244 programas. El Trágala. Muchos diréis, ¿el qué? Otros diréis, hombre, claro. A mí lo que me extraña es que no cayésemos antes para meterla como tema canino en este programa en concreto. Exacto, nos ha costado. Nos ha costado un poco. Sí, sí, sí. 244 programas de amnesia para acordarnos hoy. Es que Franco siempre saca lo mejor de todos. El Trágala, para aquellos que no sepáis lo que es, ni os suene de nada, es un canto popular que nació en la época de la Revolución de 1820. Y parece ser que se empezó a cantar en Cádiz, donde nació la Constitución de 1812, y se extendió paralelamente al himno de riego. Esta sí os sonará a muchos. También es una historia larga, pero la dejamos para otro programa, la del himno de riego. Dicen los estudiosos que el origen del Trágala está en el Saira de la Revolución Francesa, y si os dais cuenta, tiene cierta, ahora cuando digáis la canción, tiene cierta similitud en cuanto a la aliteración, ¿no? El Trágala, Trágala, Trágala, y otro es Saira, Saira, Saira, y además, por cercanía en el tiempo, tiene bastante sentido esto. Esta canción, este Trágala, fue el instrumento utilizado por los liberales del momento, no iguales a los de hoy, más exaltados, para humillar a Fernando VII y a los absolutistas, a toda esa ralea de cerdos, tras el pronunciamiento del 1 de enero de 1820, cuando el coronel Riego, en cabeza de San Juan, hizo su famoso pronunciamiento o promulgamiento. Fernando VII se vio obligado a decir en aquel momento en público: marchemos francamente, ya estaba adelantando cosas, marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. Y en ese momento, en su puta cara, a Fernando VII, que creo que ha sido lo único guapo que vivió este hombre, le cantaron en su puta cara esta canción: Trágala, trágala, perro. Es cojonudo, ¿eh? Yo me veo obligado a comerme la constitución y encima venís y me lo restagáis por la puta cara. Muy bien, fantástico la gente que cantó en aquel momento. El propio general Riego, coronel, perdón, ordenó luego al entrar en Madrid que esta canción se difundiera, o sea, haciendo sangre ahí a tope. La cosa acabó mal para Riego, en fin. Sí, no puedes. No abuses. No juegues con los borbones. No juegues con los borbones, que te sale mal. Bueno, toda esta canción, vais a ver, es una sátira contra Fernando VII y sus seguidores. Y fue tan popular que, bueno, llegó Fernando VII, cuando volvió a restaurar el absolutismo, la prohibió. Pero vamos, se cantaba por las calles igual, no puedes detener a todo el pueblo, es imposible. Y si la gente canta algo, te jodes. Vais a encontrar de esta canción incluso una versión de Manolo Ascodás, que es brutal. Os recomiendo, ya vamos a dar la primera recomendación, esta no la busquéis, porque si la encontráis y la escuchéis... Es de las primeras que aparecen en ese buscador de vídeos tan famosos que todos utilizáis. Si la escucháis, la tercera, la cuarta. Os va a subir, yo que he buscado hasta la letra, porque no he querido oírla, pero he buscado la letra para no contaminarme, me ha subido un 20% el nivel de caspa y el de rancidez, o sea, asqueroso, repugnante. En cualquier caso, este Trágala, como ya Fernando VII le funcionó bien, pues la fueron cantando también en la Segunda República y ya le tocó a Franco. Y también hay un Trágala perro destinada para Franco. Esta letra que vais a escuchar es la que podéis encontrar en el libreto de cancionero de las Brigadas Internacionales, concretamente en la página 16. No os vamos a decir la letra porque se entiende perfectamente, así que trágala, perro, canto popular. Queremos la ley preciosa, pues también nuestro. Trágala, trágala, trágala, perro. Trágala, trágala, trágala, perro. Tú de la pampa, mísero siervo, que la ley odias de tus abuelos. Porque nací Madrid, lloro a muerto tus gollerías y regodeo. Eres lo que queremos, la ley preciosa, pues también nuestro. Trágala, trágala, trágala, perro. Trágala, trágala, trágala, perro. Busca otros hombres, otro hemisferio. Busca cuidado, déjanos quietos. Tú que no sabes que a voz de cuello, mientras vivieres te cantaremos. Que no quieres lo que queremos, la ley preciosa, pues también nuestro. Trágala, trágala, trágala, perro. Trágala, trágala, trágala, perro. Dicen que el trágala es insultante, pero no insulta más que al tunante. Y mientras dure esta canalla, no cesaremos de decir trágala. Que no quieres lo que queremos, la ley preciosa, pues también nuestro. Trágala, trágala, trágala, perro. Trágala, trágala, trágala, perro. Trágala, perro. Me ha encantado, ¿eh? Es que esta voy a empezar a utilizarla mucho, ¿eh? Cada vez que ve algún ser despreciable, o sea, cualquier político de este país. Trágala, perro. Empiezas a canturrearla además y no van a saber de qué estás hablando. Ya, bueno. Trágala, trágala. Porque no tienen, han estudiado ninguno. Como no escuchan Barrio Canino tampoco, no lo van a saber. Claro. Amigo. Esta es una canción muy canina. Hay canciones caninas y muy caninas. Esta dicen muchas veces perro. Bueno, y decíamos que en este programa 244 vamos a poner banda sonora a una exhumación a destiempo para hacer esa crónica musical de una dictadura que dura. Y bueno, vamos a empezar un poco contando. A ver, no vamos a caer en lugares comunes, porque yo creo que ya también esto de la exhumación de Franco, del Valle de los Caídos y todo lo que se está hablando, pues ya se ha hablado mucho en muchos sitios, y en Barrio Canino no nos caracterizamos precisamente por hablar al menos de la misma forma que hablan otros, aunque más o menos a veces caigamos en el mismo tema. Tocamos mucho los temas de OK Diario, pero nada más. Pero vamos a intentar ir por la vía de servicio de lo que cuenta OK Diario, Expansión y todos esos que gustan tanto. Exactamente. Vamos a hablar un poquito de los trabajos forzados en el franquismo para poder un poco poner la primera piedra de este programa, nunca mejor dicho. Es uno de esos sistemas más afinados que tenía la represión franquista, de los muchos que tenían, fue lo que se conoció como redención de penas a través del trabajo, que ya el nombre era, pues eso, un eufemismo para llamar lo que realmente fueron condenas a trabajos forzados. Eso los nazis lo resumieron en el trabajo será libre. Exactamente. Van a salir muchas analogías con los nazis en este programa. Sí, sí, sí. No sé por qué. Al final era una estrategia de represión política y, bueno, pues se ejecutaba de esta manera. Trabajos forzados que en muchos casos eran equivalentes a condenas a muerte, ¿no? Por las condiciones en las que se ejecutaban estos trabajos o las durísimas condiciones de vida que se impuso a estos presos. Ahora hablaremos de un caso muy concreto, además aquí en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues estaban recluidos en auténticos campos de concentración. Eran 2 días de trabajo por uno de pena, ¿no? Lo que te quitaban, si no recuerdo mal. 2 días trabajados, te quitaban uno de condena. Esto es lo que tengo yo entendido. En fin, probablemente una de las construcciones más conocidas de esto sería lo que antes se conocía el Valle de Cuelgamuros, que a partir de aquella construcción pasó a conocerse como el Valle de los Caídos. Y este probablemente sea el caso más nombrado, ¿no? El que quedó el icono y donde actualmente se encuentra la tumba del dictador Francisco Franco. Ojalá que a lo mejor el día que escuchéis este podcast ya los restos no estén ahí. Pero bueno, de momento, a día de grabación de este programa, todavía están ahí. Y ahí se empleó mano de obra esclava de represaliados políticos del franquismo, pero por supuesto que no fue ni mucho menos el único caso, ni siquiera tampoco el más sangrante probablemente. El gobierno franquista, para justificar esta redención de penas a través del trabajo, recurrió a un argumento muy cristiano, ¿no? Que fuera esa base fascista que ya habíamos visto en otros regímenes, recurrieron pues a un argumento muy cristiano que decían algo así como difundir ese discurso oficial de la caridad, el perdón y la redención de las almas, en este caso a través del trabajo. Esta doble moral de tintes cristianos también va a salir mucho en este programa. Yo no la veo doble, yo veo única. ¿Eh? Fijaros, en la memoria del gobierno español, que relacionada con esto de los trabajos forzados, en 1941 se leían cosas como esta, decían: la redención de penas no tiene plenitud de sentido si se aplica en un orden estrictamente jurídico. Es una gracia de España, Estado misional y cristiano, que se gana con un rescate espiritual de arrepentimiento y un esfuerzo físico del trabajo. Me encanta ese. Ahí estamos. Yo quiero eso. ¿Esto quién lo ha escrito? ¿Un coach? Un, un coaching del régimen del año 41. El caso es que el Valle de los Caídos, hay cifras que van bailando, ¿no? Según vayas viendo. Incluso hemos encontrado una página web que lo hablaban como remanso de conciliación y de paz y tal, ¿no? El caso es que allí las cifras de la mano de obra esclava que participó en la construcción de este lugar, pues bailan entre 20 y 30 mil, incluso hasta 40 mil presos republicanos que se dedicaron a su construcción, lo cual es una auténtica burrada. Sí, barbarite. Entonces, aparte de esa redención de penas, ese concepto católico, y de esa represión política, nos podemos hacer la pregunta, ¿era la única finalidad la represión política, digamos, esta estrategia de redención de penas a través del trabajo? Pues, como os podéis imaginar, no. Yo aún diría más. Eso era un daño colateral. Exactamente. Esa era la excusa. ¿Qué era entonces? Pues era un suculento negocio, como os podéis imaginar, para empresas afines al régimen o para personas afines al régimen que montaban las empresas que tenían que montar para sacarse la pasta con esto. ¿Estás diciendo que hubo franquistas que se aprovecharon de todo esto para ganar dinero? Y no solo eso, sino que... Es un guerra civilista, tú. Sus herederos todavía están en el IBEX 35, me atrevería a decir. Pues mira, podemos hablar, por ejemplo, que uno de los artífices de la construcción, esto es muy conocido, de la construcción del Valle de los Caídos, fue la constructora Huarte, con H de OHL, para que nos entendamos todos. Obras con Huarte, Line. Exactamente. En el año 1975, o sea, final del periodo franquista, digamos, Huarte tenía un volumen de venta de 16.000 millones de pesetas, en el año 75. Y bueno, pues luego más adelante se fusionó con Obrascón, como dice Harry, con Obrascón y con Line, y es OHL, que actualmente es una de las principales contratistas públicos del Estado español, no solo del Estado español, también a nivel internacional. Esto es una muestra más del continuismo. Fueron contratistas del Estado español con Franco, son contratistas del Estado español con la democracia esta. Pero cuando decimos continuismo, nos referimos a continuismo con mayúsculas, negrita y Arial Black 18. O sea, estamos hablando de que OHL es el grupo empresarial presidido por Juan Miguel Villar Mir. ¿Este no está imputado en algo? Yo no sé en qué podría llegar a estar imputado, pero vamos, es un franquista de tomo y lomo. Fue últimamente conocido por haberse presentado a las elecciones del Madrid y haberlas perdido frente a otro que tal baila, ¿no? Florentino Pérez. Pero este hombre tiene otros, o sea, cuando decimos continuismo franquista nos referimos a eso, a continuismo franquista. Tiene en su currículum el dudoso honor de haber sido el director general de empleo en 1964, con gobiernos franquistas, o haber sido presidente del Fondo Nacional de Protección del Trabajo en 1967. Es que en cuanto te pones a rascar nombres en la oligarquía española, no veas. Así es. Y este tío ahora pues es dueño de una de esas constructoras, mega constructoras, que se llevan contratos y sí, contrato también de la administración pública. ¿Qué es estos tenían varias maneras de hacer las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? Una de las cosas a las que se dedicaban básicamente era a trapichear un exiguo salario que el gobierno daba por, digamos, tener alquilados estos obreros represaliados políticos, ¿no? Es difícil encontrar un poco todos los registros que han quedado, porque estas propias empresas que no reconocen este pasado se han encargado de ir puliendo un poco todos los registros que habían. Y ha sido difícil, aunque en los últimos años sí que se han publicado algunos libros. Incluso el propio Follonero, creo, Jordi Évole, hizo un programa también sobre los trabajos forzados. Y bueno, según alguno de los registros que hemos encontrado por ahí, decían algo así como que el gobierno llegaba a pagar a estas empresas, concretamente a Huarte en el Valle de los Caídos, la escandalosa cifra de 10,50 pesetas al día por trabajador. Claro, la empresa que hacía aquí, lo primero que hacía era descontar su comisión como empresa. O sea, al final eran comisionistas y los esto al final era una agencia de colocación de empleo. Ellos se llevaban parte de la pasta del salario del trabajador, pero luego además les descontaban la manutención, les descontaban, digamos, los costes de vigilancia, que no eran pocos. Es decir, claro, no se puede fugar o ocurrir cualquier cosa, ¿no? Y al final, de los 10,50 que le daban por trabajador, les llegaban a dar 0,50, 50 céntimos, por darles algo. Al final les daban una mínima cantidad y la gran mayoría se lo quedaba a esta empresa. Eso... Vuelta a los inicios de la revolución industrial. Uh-huh. Es, aquí, aquí, es que aquí no había llegado nunca, entonces, claro. Es que tú no te presentas en el año 75 con 16.000 millones de pesetas poniendo ladrillo sobre ladrillo, a no ser que hayas empleado esclavos de forma salvaje, que es lo que hicieron esta gente. Un negocio pues absolutamente redondo. Hay un periodista, Isaías Lafuente, que se atrevió a cuantificar, él escribe un libro, ¿no? Esclavos por la patria, y él cuantificó los beneficios obtenidos por el franquismo a costa de utilizar presos políticos para la realización de distintas obras, analizando todas las memorias anuales que había recibido Franco a través del patronato de para la redención de penas, que es como se llamaba el organismo público que lo llevaba, desde el año 1939 hasta el año 1970. Los primeros años del franquismo fueron los más intensos de trabajos forzados, pero duró mucho tiempo. Y estos anuarios todavía se conservan en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Y este periodista, Isaías Lafuente, calculó que los beneficios obtenidos por el franquismo a través de trabajos forzados ascendían a más de 130.000 millones de pesetas. Serían unos 780 millones de euros. Estamos hablando en contexto histórico. Esto es un pastón ahora, pero en su momento era una cosa salvaje. Una de las partes la pilló Villarmir, bueno, Huarte, Villarmir, no estaba ahí, Huarte, pero otros de los que pillaron, otro de los contratistas del Valle de los Caídos, fueron los hermanos Banús, que os sonarán por Puerto Banús. También constructores de las mejores casas del barrio de la Concepción, de las mejores megaconstrucciones del barrio del Pilar, de Saconia. Estos también, toda esta obra social de Falange, pagada, vivienda protegida, pagada por el régimen, de puta madre, ¿eh? Todo muy limpio, todo muy bien. Mira, ahí tenemos algunos ejemplos un poco de cómo funcionaba esto, ¿no? Se hacían en pequeños destacamentos, digamos, de presos trabajadores, de presos esclavos. Por ejemplo, solamente en la carretera que da acceso al Valle de los Caídos trabajaban 125 presos. Había 90 presos construyendo la estación de trenes de Chamartín, que también tiene un origen de este tipo, ¿no? En la base militar de Torrejón había 50 presos también allí construyendo permanentemente. De hecho, incluso hemos encontrado, que yo esto lo ignoraba a la hora de preparar este programa, presos también franquistas construyendo los túneles del metro de Madrid también. O sea, más o menos toda obra más o menos pública relacionada con infraestructuras al final se dotaban de este tipo de mano de obra. Yo creo que por esto es lo que la gente dice, que en la época de Franco se construía mejor, porque lo hacía gente con conciencia. Sí, ya ves. Mira, aquí cuentan, por ejemplo, que en el año 1943 llegaba a haber más o menos unos 141 batallones de presos republicanos trabajando simultáneamente y que empleaban a más de 16.000 presos. O sea que esto es una cosa bastante, bastante gorda. Para terminar un poco esto que estamos contando y por particularizar en un caso que no sea el Valle de los Caídos, que quizás es el más conocido, a mí me gustaría hablaros de un caso además que es muy fácil de visitar, que podéis echaros un día en la sierra, comeros por ahí el bocata, haceros un picnic y ver uno de los más claros vestigios de este esclavismo, además aquí en la Comunidad de Madrid. A los que seáis de por aquí cerca os va a pillar muy, muy a mano. Los que escuchéis desde La Piel de Toro, pues podéis daros un paseo por la Sierra de Madrid, que también hay algo de campo queda por aquí. Y estamos hablando del destacamento de Bustarviejo, que está aquí en la sierra. Y allí hay un asentamiento que es conocido como Los Barracones. Parte del equipo de Barrio Canino tuvimos ocasión de visitarlo no hace demasiado tiempo, acompañado de nuestros compañeros de Nuestra Memoria, Nuestra Lucha y de la Asociación para la Memoria Histórica de Los Barracones, ¿no? Y nos quedamos flipados porque aquello está todavía como estaba en aquel momento, porque como en algún momento se metió allí ganado, las estructuras se han mantenido tal cual estaban. Incluso se ve dónde están colgados los camastros donde dormía la gente, ¿no? Y la cosa es bastante acojonante. Al finalizar la guerra, Franco, pues por esta relación que tenía especial con Burgos, ¿no? Que había estado manteniendo el Burgos, la capital del fascismo, ¿eh? El mando central del ejército sublevado, pues cuando terminó la guerra dijo, bueno, pues vamos a construir la vía férrea de Madrid a Burgos, que era una deuda, digamos, de comunicaciones que tenía pendiente con la capital del fascismo. Y lógicamente tenía que atravesar la Sierra de Madrid, lo cual hasta ese momento había sido un pequeño problema de infraestructuras, estamos hablando del año 39. ¿Y cómo se hizo? Pues podéis imaginaroslo. 9 destacamentos penales en el tramo comprendido solamente desde Chamartín hasta la sierra, hasta la garganta de los montes. Había 9 destacamentos penales en los que trabajaban presos republicanos represaliados como mano de obra esclava. En Bustar Viejo, concretamente, se construyeron 2 túneles de casi 400 y 250 metros, respectivamente. Se construyó un viaducto de 26 metros de altura con 11 arcos y unos 12 metros de luz de alto y una estación de tren. Entonces, si vais a Bustar Viejo, os vais hasta el aparcamiento que hay al lado de la antigua estación del tren, que está sin uso además desde hace 2 o 3 años, pasaban unos regionales por ahí que ya no pasan, y eso está muy bien porque desde la propia estación, siguiendo la vía del tren, se puede visitar lo que queda de esto. Justamente al salir de la estación, tiras hacia la derecha y ya pasas el primer túnel, que de hecho hay alguna pintada por ahí con banderas republicanas y tal, y ese es el primer túnel de los que construyeron los presos republicanos de Bustar Viejo. Justamente al pasar eso tienes el viaducto, donde se ve también estos 12 arcos con 11 arcos con 12 metros de luz enormes, y según pasas por ahí, pues a la derecha ya ves el lugar conocido como los barracones, que no deja de ser una especie de acuartelamiento que tenían las tropas que vigilaban el campo de concentración y donde ya dormían algunos de los presos que daban servicio también a estos militares, ¿no? Y como digo, ahí se ha metido ganado y eso más o menos se ha mantenido tal y como estaba construido originalmente. Incluso quedan las marcas de los camastros con las repisas donde los presos dejaban sus enseres por la noche y se queda perfectamente como dormían prácticamente unos amontonados al lado del otro. Las letrinas, está todo más o menos como estaba. Y alrededor de este asentamiento, ahí un poco ya en las colinas, hay un montón de casitas de 2x2 metros que era donde estaban alojados los presos. Bueno, eran una especie de celdas ahí prácticamente casi a la intemperie, ¿no? Tenían un pequeño tejadillo, pero imaginaros lo que es una vivienda de 2x2 metros en las que no solamente vivía el preso, sino que además tuvieron la acción inteligente de llevar también a la familia e hijos, ¿no? Muchas veces de alguna manera tenían un programa de reagrupamiento de familias, y esto en realidad lo que era la mejor alambrada para evitar la fuga de estos presos, ¿no? Porque al final era difícil fugarse con toda la familia y muchas veces el preso pues cumplía lo que tenía que cumplir porque le tenían bajo amenaza de hacer daño a su mujer o sus hijos que estaban allí también con él. Y las casas más o menos se ve cómo era no están en pie, alguna queda algún muro, pero se ve más o menos cómo estaban dispuestas, igual, una encima de otra. Y como digo, son casas de 2x2 metros donde vivía una familia, mujer, hombre, y 1, 2 o 3 hijos. Una cosa bastante, bastante acojonante. Y como digo, esto se ve ahí en Bustar Viejo. Sí que es muy curioso que durante muchos años mucha gente de Bustar Viejo son hijos o nietos de oficiales o mandos que estaban de alguna manera relacionados con el campo de concentración, porque esto era lo que era, uh-huh, que tenían allí en el pueblo. Y durante mucho tiempo pues ha habido cierto negacionismo de lo que pasó allí, ¿no? Como no, allí no había nada, esto no es lo que os han contado, aunque luego las excavaciones y los registros han dejado muy claro qué era lo que había allí y cuál era la naturaleza del campo de trabajo que había en este sitio. Y bueno, de hecho están los túneles, está el viaducto, el otro túnel más adelante, la propia estación de tren. Pero muchas familias, digamos, de estos oficiales del ejército, pues como que han negado aquella historia, hasta que, bueno, pues varios investigadores, algunos de ellos de la Universidad Complutense, gente también del propio pueblo y gente que ahora ha entrado en el ayuntamiento dentro de estas candidaturas más relacionadas con Podemos o ganar o si se puede, ¿no? De confluencias de distinto signo, pues han intentado rehabilitar un poco la memoria histórica, ¿no? Y esto ha sido lo que ha permitido que haya visitas guiadas al antiguo campo de concentración de Bustar Viejo y que se vaya contando un poco lo que pasaba allí, que durante muchos años pues ha estado silenciado, a pesar de que aquello está piedra sobre piedra, prácticamente como se quedó hace, pues eso, casi 70 años, ¿no?, que se construyó. Visita recomendada a Bustar Viejo, que además es un sitio muy chulo para darse un piri por allí, muy molón. Yeah. Y dicho esto, vamos a poner un poquito de música, que hoy otra vez vamos a volver a poner a Reincidentes en este programa. No sé qué está pasando, nos hacemos viejos, maldita sea. Y bueno, porque tienen una canción muy clara que molaba para empezar este programa, porque habla mucho, ¿no?, del Valle de los Caídos, y cuyo videoclip asombrosamente también se grabó allí. Yo no sé, me hubiera gustado preguntarle a los reincidentes en algún momento cómo fueron las gestiones con Patrimonio Nacional. Seguro que fue un croma o algo. Que grabaron de escondidas ahí con una cámara de alta definición y luego se hicieron un croma. Salen dándose unos paseos que está muy logrado. Yo no sé si está trucado o no. Pero Fernando Madina ya es un señor respetable. Si vas tú no te dejan entrar, pero él ya tiene una edad, ya es otro rollo. Y le creen por ahí, ¿no? Bueno, en el año pasado, Reincidentes publicaba su enésimo disco, se titulaba Vergüenza y se incluía este tema que se llama Se acabó la fiesta, cuyo videoclip se grabó allí y bueno, pues habla de recuerdos, de muertos bailando sobre la tumba del dictador. Y luego a mí lo que me llama la atención, yo es que a Reincidentes le he perdido un poco la pista, ¿no? Desde hace ya algunos años, pero me llama mucho la atención el estribillo de la canción que dice algo así como se acabó la fiesta, dice, para los cara al sol, se acabó para los cara al sol, todo empieza en la puerta del sol. Rima. Es una rima paudonés la que han hecho ahí, ¿eh? ¿Pero qué pretenden decir con esto? Yo veo tres lecturas. Ya te las comento mientras suena la canción. Venga, vosotros sacad la vuestra. Para los del cara al sol. Aquí hemos sacado más de una explicación para, sí, en fin, para ese estribillo. Seguimos, Juanfran. Seguimos. Vamos ahora con un tema que este sí que es de los que se habla últimamente y la verdad es que tenemos que decir que ya era hora. Que se hablase bastante más de lo que vamos a hablar ahora. Porque uno de los caballos de batalla en lo que a memoria histórica se refiere en el Estado español es el caso de las fosas comunes del franquismo. Al principio, bueno, ya os lo he dicho, que estaba tentado de decir eso, que se ha hablado mucho del tema últimamente, en los últimos meses para acá, pero lo cierto es que si miramos para atrás veremos que en realidad se ha hablado menos de lo que se debería. Y sobre todo se ha hablado demasiado tarde de este tema. Eso es lo importante. Si contrastamos con la transición de otras dictaduras militares como la de Argentina o Chile, veremos que hay una diferencia considerable. En Argentina, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas fue creada en 1983, en la primera legislatura del primer gobierno democrático de allí. En Chile, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación se creó en 1990, dos años después de las primeras elecciones democráticas tras el periodo pinochetista. ¿En España? Pues no fue hasta el año 2000, 25 años después de la muerte de Franco y 22 años después de la proclamación de la Constitución, que se empezó a hablar pública y seriamente sobre el tema. Hasta entonces, esto no había existido. Se me ocurren 30 chistes, pero no voy a hacer ninguno, porque no. Porque 25 no. Años. Es así, es vergonzoso, ¿eh? Ya está. Entonces, entonces se publicaron informes pioneros con científicos del CSIC y se constituye la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que llegan desde entonces incansablemente contra viento y marea y contra las administraciones, localizando fosas, exhumándolas y además realizando una labor pedagógica con una exposición itinerante, una exposición permanente, pues están haciendo una labor pedagógica y educativa que hace mucha falta en este país. Lo que están haciendo es levantar el odio y enfrentar a las Españas. Son unos revanchistas. No se dan cuenta de que eso no hay que remover el pasado. No. Tampoco se dio cuenta Zapatero, que en 2007 presenta la... Vamos a leer el título completo, el nombre completo de esta ley. Ley de Memoria Histórica 52-2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Bien. Para resumir, la Ley de Memoria Histórica. Es explícita, bien. Sí. Una ley que, por cierto, sufrió importantes críticas desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Por ejemplo, esto es uno de los muchos ejemplos de cosas que se han criticado de esta ley que hoy ya vemos que ha sido insuficiente. El Estado ayudará a la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se encuentran aún desaparecidos. Fijaos en la palabra ayudará. Es decir, el Estado aquí pasa la pelota, lo que debería ser su trabajo, debería el Estado asumir como propio esto, pasa la pelota a personas particulares directamente, a los interesados en que aquí está enterrado mi abuelo, por favor desentiérrenlo. ¿Te subvencionan la pala o qué? Te subvencionan algo, te dan ayudas. Ayudas, espiritual. ¿Cómo fueron estas ayudas? Pues durante Zapatero se dieron ayudas, hasta que llega Mariano Rajoy, y en 2012... reduce los presupuestos dedicados a la Ley de la Memoria Histórica en un 60%. Que había que hacer recortes. Claro. Claro. Pero esto es lo que pasa cuando haces una ley de mierda. Como das ayudas, puedes dar más ayudas, claro. Menos ayudas o prácticamente ninguna ayuda. No sé qué insinuáis, que el PSOE es un partido de mierda. No sé qué estáis insinuando. Pero es que además Rajoy suprimió la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, que era la encargada de coordinar las exhumaciones. O sea, es decir, quitamos a los coordinadores de sumaciones, reducimos a 60%, nos quedamos aquí. No, los dos años siguientes la partida fue cero patatero. Bien. Claro. 0 euros dedicados a exhumaciones de la dictadura. Bueno, pero la ley decía que tenían que ayudar, están incumpliendo la ley. Puedes dar o no ayudas. Ah, bueno, pueden dar ayuda espiritual, una palmada en el hombro. Claro, sí, sí. Una ayuda, pero de presupuesto cero. Bien. Fijaos, es que es dantesco y espeluznante todo esto, porque desde entonces todo este dinero para localizar fosas, exhumarlas, identificar los cuerpos, que es un trabajo arduo, pesado y que cuesta mucho dinero, pues todo eso viene de donaciones particulares. Y hemos encontrado un ejemplo muy curioso de Elogit, no sé cómo se pronuncia, porque es un sindicato noruego de electricistas. Estos financiaron con 6.000 euros en 2014 la exhumación de una fosa común en Cha Herrero, en Ávila. Los electricistas, o sea, tienen que venir un sindicato de electricistas noruegos. Ah, noruegos, perdón. Cuidado. Noruegos a financiar la exhumación de fosas comunes en España en 2014. Bueno, pero a lo mejor el gobierno los puso en contacto, les dejó entrar, ¿no? Les dejó entrar a España. Algo hizo. Prestó ayuda. Pues bien, en lo que respecta al número de fosas comunes y de personas desaparecidas, las cifras han ido bailando, porque al principio eran unas cifras más tímidas cuando se empezó a hablar del tema. Creo recordar que por entonces había informes de Amnistía Internacional que no he logrado recuperar para este programa, pero creo que hablan de entre 30.000 y 40.000. Las cifras han ido subiendo, 88.000 era lo que se decía alrededor de mediados de la década de los 2000, y hoy se calculan cifras de en torno a 140.000. con más de 2.000 fosas comunes localizadas por toda la geografía española. Esta es una cosa que también se repite mucho, yo no sé si es cierto, se supone que está en un informe de la ONU que yo no he encontrado, que España es el segundo país del mundo con mayor número de fosas comunes, sin abrir, con mayor número también de desaparecidos, por detrás de Camboya. A mí esto, la verdad es que la primera vez que lo leí me levantó así un poco una sonrisita, porque siempre digo, ¿cómo se sienten los fachas cuando los comparas con los Jemeres Rojos? Eso ahí... Estás haciendo daño. Sí, ahí tienes que... Estás haciendo metes daño. Metes el estilete y giras un poquito. Además. ¿De dónde vienen un poco estas cifras? Bueno, en 2008 hay un polémico auto del juez Baltasar Garzón, que es el que empieza a investigar los crímenes del franquismo. Y a Garzón le llegan un total de 114.266 denuncias de desapariciones. Según va avanzando la investigación, incluyendo además cifras de desaparecidos del bando fascista, porque hasta entonces era solo el bando republicano y represaliados después de la guerra, llega hasta las 143.353 personas. Unas 29.000 denuncias más por el lado franquista. Sí. Con esto al final no llegó a nada, sirvió de todas maneras para dar una cifra más o menos oficial basada en denuncias de personas concretas con nombres y apellidos, pero Garzón acabó declarándose incompetente. Había una ley de amnistía que está dificultando todas estas investigaciones y devolvía la causa a los juzgados locales. Por lo tanto, después de que Garzón intente hacer algo, por qué motivos lo desconozco, pero supongo que su ego y estrellato tendrían algo que ver, pues acaba donde estaban los Illuminati, locales. Fueron los Illuminati. Los Illuminati. Tienen la culpa de todo. Yo me voy a tomar por los reptilianos. Fíjate. También están ahí. Pero ahí están. Bueno, el periodo de tiempo, además, de estas 143.353 personas abarca entre los años 1936 y 1951, que es cuando la represión fue más brutal. No se nos olvida, además, que queremos recalcar que la represión franquista fue algo sistemático, no fue algo puntual, no fue algo de ese medio de las manos, fue una cosa sistemática que desde el principio se propusieron exterminar a los enemigos de la patria. Y esto está dicho por declaraciones y boca del propio Franco y de sus generales. Aseguraron una región, tomaban una región y a partir de ahí empezaba la criba de todo tipo de personalidad política de izquierdas que hubiese que eliminar. Esto en cuanto a las personas. ¿Qué pasa con las fosas, con estas 2.000 fosas? Pues en 2016 hay localizadas 2.382 fosas. Este número es del propio Ministerio de Justicia. O sea, no estamos hablando de que hayan venido los perroflautas o los de la Lincoln Brigade aquí a darnos unos números que se han sacado de la manga. Estos son cifras oficiales del gobierno de España en 2016, no gobernaba precisamente ningún masón comunista en este país. De hecho, hay un mapa interactivo en la página web del Ministerio de Justicia, donde aparecen señaladas todas las localidades donde están estas fosas. Ahí tienes la ayuda. Es que están localizadas. Ahí tienes la ayuda. Sí, sí, han puesto una web. Claro. Con un mapa del Servicio Cartográfico Nacional y pinchitos de colores. Roja no está sumada. Verde está sumada. Contrataron a dos personas durante 6 meses, un temporal, joder, para que hicieran los puntos. Haciendo... Y ya está. ¿Eh? Esa es la maravilla. Ayuda. Maravilla. Bueno, y después de todo esto. Y queriendo hacer más daño. Ay, pero qué daño más bonito. Vamos a poner un temón. Porque estamos hablando de fosas comunes y estamos hablando de Camboya. Pues ya. Yo no, o sea, no tenía ninguna duda. Has unido cables. Vamos, Holiday in Cambodia de los Dead Kennedys. Ya está. ¿Por qué? Pues porque pega y además porque es mi canción favorita de los Dead Kennedys. y ya está, no hay más justificación aquí. Sobre esta canción, Yelo Biafra dijo, según he leído en la biografía de Dead Kennedys de Early Years, de Alex Ock, que esta canción se la inspiraron además los jóvenes liberales universitarios a los que repartía pizza en su Boulder de Colorado natal. Dice textualmente, fue una reacción que tuve yo repartiendo pizzas a estos universitarios malcriados y borrachos de la Universidad de Colorado durante un año y medio. Pensé que sería algo guay para hacerles, el enviarles a la Camboya de Pol Pot. Son los mismos payasos que inspiraron Terminal People, de Plastic Surgery Disasters, el segundo disco de los Dead Kennedys. Escribían más canciones para ellos y se quedó a gusto. Porque el tema viene al pelo, como ya he dicho, y es de los Dead Kennedys y se pone y ya está. Pero es que lo que realmente me ha inspirado a mí el poner esta canción son estos también jóvenes universitarios pijazos, asquerosos, con pulseras de la banderita de España y pelazo a lo Aznar, que deambulan alrededor de los ICAES e ICADES con pegatinas franquistas en sus carpetas. No tenéis más que ir ahí y os los vais a ver. Qué monos son. Los vais a ver. Los hemos visto. Son una banda de niñatos que son inconscientes, me corto un brazo, de las atrocidades del régimen y del dictador. Y que si yo, personalmente, pudiese crear una máquina del tiempo, les mandaba a un pueblo de Andalucía o de Extremadura a experimentar la represión franquista en sus carnes. Sería, como dijo Yelo Biafra, algo guay para hacerles. Para vosotros, Holiday in Cambodia. Let's go. vacaciones en Camboya y una polla. Bien, bien, bien, bien. Bueno, pues hemos ido a Camboya y eso está fuera de España, aunque algunos no lo sepáis. Vamos a dar una visión internacional al conflicto español, a la guerra civil. Vamos a echar un vistazo a qué pasó. Mientras aquí luchábamos en esta guerra fratricida, que fue la guerra civil española, o luchaban los españoles que vivieron en aquella época, el resto del mundo, ¿qué hacía? Porque en aquella época, justo del 36 al 39, no había muchos más conflictos bélicos en el mundo. Había alguno, quiero recordar, pero no eran así, no ocurrían en el mundo occidental privilegiado y guay, y entonces se les prestaba menos atención. Entonces, prácticamente toda la inteligencia del momento estaba pendiente de lo que pasaba en España. Y no solo eso, sino que todo el izquierdismo, con todo el auge del fascismo que llevaba habiendo, vio claramente que España era el primer sitio donde el fascismo se había alzado y donde había que ir a combatirlo. En el 31 aquí se proclama la República, pero en Alemania Hitler se proclama canciller. Entonces, claro, son dos cosas muy significativas en el momento europeo que desembocaron en el 36 aquí en una guerra civil. Entonces todo el mundo estaba ojo a visor. Y se ha teorizado mucho acerca de la inacción de las naciones europeas ante la sublevación militar que se produjo aquí en España en el 36, que si no se pensó que fuera a llegar muy lejos y que luego ya era tarde. Esta es una pamplina, esta no se la cree nadie. La de que si las grandes naciones de Europa no querían un país de la órbita soviética en una posición tan estratégica, bueno, esta tiene sentido. Que si fue un campo de pruebas para la Segunda Guerra Mundial, para los que fabrican armas. Si hubiesen participado lo habría sido. Claro, pero bueno, algún arma se probó, yo qué sé. Pero en fin, tampoco me convence mucho. El caso es que en el 1946, y diréis qué tarde, claro, teniendo en cuenta que en el 45 acabó la Segunda Guerra Mundial. O sea que no se pudieron hacer grandes cosas hasta el 46. En el 46, Naciones Unidas, en su resolución 36, eran de las primeras, porque acababa de acabar la guerra y se acababan de conformar, manifestó que en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini. Revanchismo. Esto es revanchismo. Y por tanto, la Asamblea General de Naciones Unidas estaba convencida de que el gobierno fascista de Franco en España fue impuesto al pueblo español por la fuerza, con la ayuda de las potencias del eje y a las cuales dio ayuda material durante la guerra, y que este gobierno fascista de Franco no representa al pueblo español. Esto decía las Naciones Unidas en el año 46. Hasta aquí, pues bien, acaba la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg, etcétera, Franco malo, pobres españoles. Bien, no hay lugar a otras interpretaciones, pero nadie movió un dedo, nadie dijo nada, nadie hizo nada. Las Naciones Unidas hacen una declaración, o sea, ponen así sobre la mesa, todo el mundo la lee, aplauden y ya está. El 21 de diciembre, día de mi cumpleaños, joder, qué puto horror, de 1959, yo no había nacido aún, el entonces presidente de Estados Unidos, Dwight D., que nunca sé lo que significa, Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, vino a España para dar su bendición a Franco como compañero en la cruzada contra el comunismo. Eisenhower estaba muy, muy concienciado contra el comunismo, y Franco era un dictador, lo habían dicho las Naciones Unidas, pero Eisenhower dijo, si tú estás contra el comunismo y contra los rojos, los masones y todo, yo también, vamos a luchar contra el comunismo. La Guerra Fría estaba servida y Franco estaba del lado de los buenos, ya Franco dejó de ser malo, así de simple, así de sencillo fue el asunto. Y así, en aquel momento, la condena internacional al régimen se relajó. En aquel momento, el gobierno republicano en el exilio deja de tener validez porque Eisenhower ha dado su bendición y punto, se acabó. Esto no quiere decir que desde muchos países no se pensaran alternativas, no desde sus gobiernos, pero sí desde la gente. El antifascismo internacional nunca, nunca dejó de interesarse por España desde el 39 hasta el 75, que murió Franco. Vamos a poner un par de ejemplillos. En el año 61, esta historia me ha flipado mucho, no tenía ni idea de esto, y os recomiendo que busquéis en internet, hay bastante información al respecto, podéis encontrar el libro, el disco y todo de lo que os voy a contar ahora. En el año 1961, 7 italianos, algunos de ellos vinculados al grupo Cantacronache, era una agrupación italiana de artistas que tenían el fin de unir la música y el compromiso social y político, realizaban un viaje por España con la misión de recopilar canciones antifranquistas. Entonces, digamos que de alguna manera se introdujeron en España como turistas, pero llevaban un equipo de grabación, y lo más curioso, llevaban un equipo de grabación y una caja de cerillas. En las cerillas llevaban en micrografía escrito el nombre de los contactos de cada ciudad a donde iban a ir. De manera que cada vez que llegaban y contactaban, la cerilla se quemaba, aquello desaparecía y no quedaban rastros. ¿Qué pasó? Que muchos de los contactos que tenían no estaban. Habían desaparecido o se habían exiliado o tal. Y los tíos tuvieron bastante complicación para poder seguir su camino. Tenían la misión, esencialmente en España, de recopilar canciones antifranquistas y con este material publicar un libro, que así se hizo, el Canti de la Nueva Resistencia Española, 1939-1961. Durante 24 días, estos italianos viajaron por parte de la geografía española recopilando pues, un material de interés histórico, cultural, folclore, sociológico, político, etcétera, que quedó grabado en cintas magnetofónicas y anotado en cuadernos de campo. Su investigación, además, pues estaba insertado en un marco de gran formato de ámbito europeo, o sea, querían hacer esto en todos los países de Europa, cosa que al final no hicieron, pero bueno, la idea era más amplia, ¿no? Y tenían la idea de replicar esta historia en otros países de Europa. En este caso, concretamente en el español, la vigencia de este material musical en aquel momento, en el año 61, es decir, Franco había ganado la guerra en el 39 y la dictadura llevaba ya 22 años para cuando estos tíos llegan aquí. El asunto es que el acervo cultural que se... Claro, si tú lo piensas, dices, en el 61, aquí en España no habría nada, tal. Bueno, estos tíos fliparon bastante con la cantidad de gente con la que contactaron, con la cantidad de cosas que grabaron y la cantidad de cosas que les contaron. O sea, sí había una resistencia, al menos de pensamiento, no sé si de actos, pero sí había una resistencia consciente en España, ¿no? Bueno, el caso es que consiguieron salir de España, se llevaron las grabaciones y publicaron. Y se editó este libro, El Canti de la Nueva Resistencia Española. Lo publicó en Italia, perdón, la editorial Einaudi. Esta publicación provocó la cólera absoluta del caudillo en persona, que movilizó todas sus herramientas posibles para paralizar la edición de este libro. Primera llamada, Vaticano; segunda llamada, gobierno italiano. Esto puso en pie de guerra, se llegó a paralizar en Italia la edición momentáneamente y además puso contra las cuerdas a las editoriales europeas más importantes, Einaudi entre ellas. El premio Formentor, que era un premio de novela muy importante en aquella época, se iba a dar aquel año, 62, en España. Y el gobierno franquista dijo a las editoriales que conformaban este premio, que eran las principales de Europa, que o sacaban a Einaudi del premio Formentor o iban a tomar represalias. En aquel momento estaba el gobierno italiano, el Vaticano y las principales editoriales europeas presionadas por el gobierno de Franco, hasta que, lógicamente, como os podéis imaginar, todos ellos dijeron, que te den por el culo. ¿Quién coño eres tú, imbécil? El gobierno italiano dejó que se editara, las editoriales dijeron, no solamente no vamos a echar a Einaudi, sino que vamos a vetar a todos los autores españoles, no celebraremos el premio en España y nunca más lo volveremos a celebrar allí. Al final los que salieron perdiendo fueron los pobres escritores españoles jóvenes que estaban empezando, que se contactaban con otros escritores mediante este premio y que les vetaron en todas las editoriales de fuera de España. En fin, Otro gran éxito del franquismo. El mismo Camilo José Cela se llegó a entrevistar con el director de la editorial Einaudi, diciéndole que esa mierda que estaban sacando, que eso no era folclore, que eso era de unos drogadictos de alta sociedad que cantaban chorradas y que no venía a cuento de nada. El mismo Camilo José Cela, madre mía. Camilo José Cela ha salido ya en este programa en actitudes similares en más de una ocasión, ¿eh? Sí, eso, y más cosas que deberían salir, en fin. En cualquier caso, os invito a que veáis que sigáis la historia de esta gente, búsquenla en internet, el grupo Cantacronache, se escribe en castellano, porque es una historia digna de espías, mensajes cifrados, informantes que desaparecen. Chicho Sánchez Ferlosio, que ya estaba en aquel momento, contactó con ellos, aparece en el disco libro, su gallo negro, gallo rojo, anónimo, claro, Chicho tampoco iba a dar su nombre, tampoco era tonto, pero sí sale la historia, su canción en este recopilatorio. Esta es la historia de los italianos. Y os voy a poner otro pequeño ejemplo. Pete Seeger, del cual también os hemos hablado en este programa miles de veces, fue una persona muy comprometida con la causa antifranquista. Concretamente, Pete Seeger, con los Almanac Singers, con los que empezó a colaborar desde ya prácticamente las primeras grabaciones, sacó en el año 40, o sea, recién terminada la guerra, un disco llamado Six Sons for the Democracy, y en el año 44 las canciones de la Brigada Lincoln, ¿no? Sons of the Lincoln Brigades, en las que curiosamente toca el banjo Bess Lomax, hermana de Alan Lomax. Curiosamente, que también hemos tenido aquí en el programa. Otro que además de etnografía musical. Sí. Bueno, pues ellos grabaron, ya os digo, unas cuantas canciones, luego se recopilarían en el año 61 y corrigieron algo. La canción originalmente se llamaba Viva la Quinte Brigada, quizá este tema de como canciones brigadas internacionales, la Brigada Internacional era la 15, no la quinta. Pero en cualquier caso, bueno, Pete Seeger pronuncia como buenamente puede, luego lo corrigieron y el tema lo grabaron como tal, es Viva la 15 Brigada, larga vida a la 15 Brigada. Vamos a escucharla. En el patio de un convento, el pueblo marileño, donde el quinto regimiento. Venga, jaleo, jaleo, sueño de una ametralladora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con Lister y Campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Venga, jaleo, jaleo, sueño de una traidora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Son los cuatro batallones que Madrid están defendiendo. Se va lo mejor de España bajo la más roja del pueblo. Venga, jaleo, jaleo, sueño de una ametralladora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con el quinto, quinto, quinto, con el quinto regimiento, Madrid yo me voy al frente para las líneas de fuego. Venga, jaleo, jaleo, sueño de alma traidora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Curioso, me encanta oír a Pete Seeger cantar en pseudo castellano, pues cantaba en inglés, en castellano, etcétera. En aquellos discos además hay un cantante alemán que canta alguna cosa así con un acento español alemanizado, una cosa, bueno, flipante. Ya les digo que es bastante impresionante encontrar un músico norteamericano que en el año 40 ya esté grabando canciones utilizando además medios de folk norteamericano. Podríamos enumerar una larga lista de artistas que bien en la época o bien después, por su relación con brigadistas o por lo que fuera, han creado o interpretado canciones sobre nuestra guerra civil. Y voy a terminar con un tema que a mí me gusta especialmente y que llega desde Irlanda. Y es muy curioso el tema irlandés en nuestra guerra civil, porque Irlanda participó en los dos bandos de la guerra civil. Por un lado, aparecieron la columna de los 700 voluntarios camisas azules de Éowyn O'Duffy, que eran vinieron a combatir el comunismo. Estos eran... ¿Por qué llevaban todos camisas azules? Porque esto era su rollo. Ellos luchaban contra el comunismo, eran del IRA, o sea, eran independentistas irlandeses, soldados irlandeses, la lucha contra Inglaterra, pero también lucha contra el comunismo. Y en el caso de... Ya os digo que todos los países de Europa estaban mirando lo que pasaba en España, e Irlanda era uno de ellos. Y el movimiento político irlandés se movilizó mucho. Por un lado, luchadores del IRA, camisas azules, de derechas, que combatían contra el comunismo, vinieron a luchar al lado de Franco. La historia de este batallón es bastante rara, os voy a dar un par de pinceladas. Ellos venían a luchar contra el comunismo y a luchar por la Iglesia Católica. La historia de estos 700 es un poco calamitosa, porque primero les mandaron al frente del norte, pero ellos se negaron a luchar contra los vascos por dos motivos. Porque por un lado entendían que los vascos tenían una historia de independencia y cultura propia, y lo más importante, porque eran católicos. Ellos interpretaban ya el rollo carlista vasco-navarro y no querían disparar a católicos. Entonces decían, mandadnos a otro sitio a matar rojos, que esos son ateos y no nos importa. Entonces mandaron al frente del Jarama, y cuando llegaron al frente del Jarama, estando en el lado nacional, les oyeron hablar en inglés y les empezaron a disparar fuego amigo porque creían que eran brigadistas. Es cierto, si hablan en inglés, serán rojos ingleses esos que han venido, empezaron a dispararles y mataron a bastantes. Al final la cosa se aclaró. Los tíos no participaron mucho en la guerra, la verdad, y acabaron volviendo. Desde el lado nacional se decía que eran unos borrachos y que bebían mucho, pero la verdad es que les hicieron la vida un poco imposible. Por otro lado, desde el del lado republicano, como brigadistas, vino la columna Connolly de Frank Ryan. Estos venían pues una mezcla brutal, socialistas, comunistas, anarquistas, luchadores del IRA y gente que directamente era contrario a los azules y vino a luchar contra los azules en España. No venían a luchar contra el franquismo, venían a matar a los de Sinn Féin, pero bueno, en fin, esos irlandeses son así. 150 personas que acabarían integrándose junto a los brigadistas norteamericanos en el batallón Lincoln de la 15 Brigada, ¿no? Bueno, a la gesta de esos irlandeses canta el genial Christy Moore en su versión de Viva la 15 Brigada. Y bueno, en fin, no vamos a daros más pistas. Es toda la canción, habla del desarrollo de la contienda en la que participó la 15 Brigada y se dedica a enumerar nombres de todos los caídos, de dónde eran y qué es lo que hicieron. Vamos a escuchar este Viva la 15 Brigada de Christy Moore. Ten years before I saw the light of morn, a comradeship of heroes was laid. From every corner of the world came sailing the 5th International Brigade. They came to stand beside the Spanish people, to try and stem the rising fascist tide. Franco's allies were the powerful and wealthy. Frank Ryan's men came from the other side. Even the olives were bleeding as the battle for Madrid thundered on. Truth and love against the force of evil, brotherhood against the fascist clan. Viva la Quinta Brigada, the passer and the pledge that made them fight. Adelante is the cry around the hillside. Let us all remember them tonight. Bob Hilliard was a Church of Ireland pastor. From Killarney across the Pyrenees he came. From Derry came a brave young Christian brother. Side by side they fought and died in Spain. Tommy Woods, age 17, died in Cordoba. But in Fianna he learned to hold his gun. From Dublin to the Via del Grillo, where he fought and died beneath the blazing sun. Viva la Quinta Brigada, the passer and the pledge that made them fight. Adelante is the cry around the hillside. Let us all remember them tonight. Many Irishmen heard the call of Franco, joined Hitler and Mussolini too. Propaganda from the pulpit and newspapers left O'Duffy to enlist his crew. The word came from an oath, support the Nazis. The men of cloth failed again. But when the bishops blessed the blue shirts in Dunleary, as they sailed beneath the swastika to Spain. Viva la Quinta Brigada, the passer and the pledge that made them fight. Adelante is the cry around the hillside. Let us all remember them tonight. This song is a tribute to Frank Ryan, Kit Conway and Dinny Cody too, Peter Daly, Charlie Reagan and Hugh Bonner, The many died, I can but name a few. Danny Boyle, Blazer Brown and Charlie Donnelly, Liam Thomasell and Jim Straney from the Falls, Jack Nanty, Tommy Patton and Frank Conroy, Jim Foley, Tony Fox and Dick O'Neill. Viva la Quinta Brigada, the Passur and the pledge that made them fight. Adelante is the cry around the hillside. Let us all remember that delight. Viva la Quinta Brigada. Irlanda nos pone melancólicos, maldita sea. Acento brigadista. Acento brigadista. Seguimos en este programa 244 de Barrio Canino. Hoy estábamos aquí con una crónica musical de una dictadura que dura, y poniendo aquí banda sonora para una exhumación a destiempo. No para una exhumación a destiempo, sino a lo mejor para muchas exhumaciones a destiempo, porque no solamente se trata de Francisco Franco, sino que hay otras tumbas que también remueven la conciencia de aquellos que hablan de memoria histórica o de memoria histérica, que decíamos al principio del programa. Sí, sí, sí. Y pasa aquí en Madrid, en el Valle de los Caídos, pero también pasa en Andalucía, en Sevilla concretamente, pasa mucho también pues con los restos de Gonzalo Queipo de Llano. Presente. Maldita sea, conocido, fíjate, conocido como el virrey de Andalucía. O sea, es que este tío campaba a sus anchas por allí como le parecía bien. Y montado en su corcel. Y dejó mucha sangre allí. Fue uno de los generales probablemente más sangrientos del golpe de estado militar de los sublevados en julio del 36. Y como decimos, pues sometió a Andalucía, no solamente a Andalucía, también en parte de Extremadura. Y ahí también jugó Yagüe, que también era bueno. Ahí ese, también, ahí joder. También. Y bueno, pues fueron duros. Allí se emplearon mucho, además, contra los campesinos y mucha gente que se mantuvo fiel al gobierno republicano durante los primeros meses del alzamiento. Y este hombre, pues al final, descargó toda la ira que pudo. Y está enterrado en la Basílica de la Macarena en Sevilla. Allí tiene la tumba Queipo de Llano. Y no solamente, digamos, protegido por la propia hermandad de la Basílica de la Macarena, sino también por el arzobispado de Sevilla. Porque la misma Macarena, ¿no?, que lanza rayos por los ojos a quien se acerque con malas intenciones a tumba. Esta unión de franquistas y congregaciones religiosas y cofrades la tenemos también en Rocío. Este sí. Documental de que yo creo que ya hemos hablado también. Que, madre mía, vaya historia que tiene detrás. Pues el caso es que, bueno, por muchos sevillanos, que además tenemos siempre esa visión de los sevillanos capillitas, pero no solo, hay muchos otros, pues no se les olvida que el general Queipo de Llano tiene bajo su responsabilidad, solo en Sevilla, la muerte de 14.000 personas. Joder, chaval. Lo primero que, según se levantó aquello ahí en Sevilla, dijo, vamos a pillar la maestranza y vamos a repartir estopa ahí dentro, lo que nos apetezca. Y así lo hicieron. Queipo de Llano tenía varias particularidades que eran bastante modernas para lo que era, ¿no? Luego, al final era un genocida, que es como se lo trata la gente de la memoria histórica por allí, pero tenía unas artes, digamos, más avanzadas que otros generales que estaban en la guerra, ¿no? Y una de ellas tenía mucho que ver con el tema de la radiodifusión. El tío fue uno de los precursores, digamos, en comunicaciones de guerra por vía radio. El tío tenía alma de canino. Y era muy Hitler. Se montaba su radio libre allí para echar lo que quería. No, radio K-pop. Libre. Libre para él, para decir lo que quería. Ah, bueno, bien. Y también jugaba con el tema de la guerra psicológica. De hecho, ahora hablamos, ¿no? Pero una de las mayores matanzas que se produjo en la guerra... Que se produjo en la guerra tenía que ver con el efecto psicológico de los mensajes de Queipo de Llano. Mira, una locución en Radio Sevilla, que esta se hizo muy famosa, está dramatizada en YouTube si la queréis escuchar, no es la real, y él venía a decir algo así, no decía: yo os autorizo a matar como a un perro, pensé que tenía alma canina, está ahí. A matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros. Él proclamaba, decía: nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y de paso también a las mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen. No han estado jugando al amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejen y que pataleen. Te ha faltado un poco de... Me cago en Satán. Todo este hombre era... Te ha faltado un poco de hombría al decir esto. Sí, de... Era un auténtico cabrón. Sí. Machista, joder, además. No es que no tengo palabras. En fin, sí. Bueno. Y este hombre, fíjate, con una locución de otro calibre, pero bueno, de similar a esta, fue responsable de lo que se conoce históricamente como la desbandá. La desbandá, a lo mejor aquí... Es que este es un episodio histórico que ha sido bastante silenciado, ¿no? En Andalucía quizás se recuerda más, pero yo creo que no ha sido tan nombrado, ¿no? Como de los grandes acontecimientos de la Guerra Civil. Pero supone el mayor exilio civil de personas del siglo XX hasta la Guerra de los Balcanes. Es decir, más que cualquiera de los que se produjo en la Segunda Guerra Mundial. El mayor exilio civil provocado por una guerra hasta el exilio de los exilios provocados en los Balcanes. Se provocaron el desplazamiento de 300.000 malagueños. Joder. Y fue por unas declaraciones incendiarias de Queipo de Llano, básicamente lo que pasó. Al estilo de las que acabas de decir, ¿no? Sí, a este estilo. O sea, básicamente lo que pasó es que en Málaga se sublevaron también ciertos militares y la propia fuerza popular de allí aplastaron el levantamiento, ¿no? Y entonces aquello quedó para más adelante, cuando Queipo de Llano terminó de hacer sus cositas en Sevilla, dijo: voy a ir a Málaga, esto lo dijo por radio, ¿no? Voy a ir a Málaga y ahí no voy a dejar piedra sobre piedra, tenéis vía libre para matar a todos los que os encontréis. Entonces la gente, sabiendo lo que había ocurrido en Sevilla y en otras localidades, dijo: hay que irse de aquí. Entonces, hombre, no, se ha jodido. 300.000 personas en Málaga huyeron, lo que se llama la desbanda, por la carretera antigua de Málaga a Almería. Son aproximadamente 200 kilómetros y esto fue en la segunda semana de febrero del 38, del 37, perdón. ¿Y qué pasó allí? Pues una matanza tremenda. Claro, bombardeaban por encima de la carretera y de hecho desde el propio mar, fuego de artillería de fragatas italianas se encargaban de hacer el resto, ¿no? Murió muchísima gente. Y el responsable al final último de esto fue Queipo de Llano, ¿no? Que era un poco el que estaba orquestando todo ese ataque y además era con la peor saña posible, ¿no? La de hacer todo el daño posible a familias que ya estaban en la huida. Sí, es lo que decíamos antes de que la represión en el bando franquista fue sistemática, porque había muchos generales como este desgraciado que lo que querían era realmente limpiar el país de rojos y anarquistas. ¿Cómo no va a haber 2.000 fosas? ¿Qué hicieron con toda esa gente que mataron? Claro. A la cuneta. Está claro. Muchos quedaron por el camino. Hay un documental sobre la desbandada y también hay un libro un cómic que se llama El paseo de los canadienses, que también habla un poco de los médicos canadienses que estuvieron allí y que de hecho hay un paseo allí que se conoce como El paseo de los canadienses y hablan un poco de este paisaje histórico. Claro, la historia es: van a seguir los restos de Queipo de Llano el mismo camino de los de Francisco Franco, se van a quedar ahí en... Luego se pregunta al Partido Popular que por qué no gana elecciones en Andalucía, me cago en la madre. Joder. Qué cojones. Y para hablar de Queipo de Llano, bueno, se puede hablar muchas cosas, porque como decimos, este hombre era un genocida y era una persona bastante, bastante mala, cuya misión, como decía Juanfran, era limpiar, hacer limpieza, no ganar la guerra, porque ya aquello... Higienismo social. Querían erradicar, ¿no?, todos esos rojos y anarquistas de la faz de Andalucía, en este caso, el virrey de Andalucía. Se puede encontrar un montón de cosas de Queipo de Llano, pero también hay algunas dudas, ¿no?, de este hombre realmente, claro, al final todas las cosas malas se le atribuyen a él, ¿no? Pero ¿en qué cosas está demostrado que participó y en cuáles no, ¿no? Y a este tío no le tembló la mano a la hora de firmar fusilamientos, sentencias de muerte, de ordenar bombardeos de lo más cruel que os podáis imaginar. Era un auténtico cabrón. Sin embargo, siempre quedó una duda en el corazón de muchos andaluces, y es en relación al fusilamiento de Federico García Lorca, nombre que va a volver a salir en este programa sí o sí más de una vez. ¿Ordenó Queipo de Llano o dio el visto bueno Queipo de Llano al fusilamiento de Federico García Lorca? En los archivos que se han localizado de Queipo de Llano no aparece ninguna nota, ningún archivo en relación a Federico García Lorca. Pero en el año 1971 el hispanista británico Ian Gibson aportó nuevos datos a la relación entre Queipo de Llano y Federico García Lorca, en los que este general aparece como ordenante de la ejecución del poeta, ¿no? En estos nuevos datos que sacó en el año 71 Ian Gibson, habla de que hubo una comunicación telefónica en la noche del 16 al 17 de agosto del 38, en la que se informa a Queipo de Llano sobre la detención de Federico García Lorca. Claro, las propias patrullas que detienen a García Lorca, ante la relevancia del personaje, es decir, a ver, a este no lo podemos cargar o no lo podemos cargar. Entonces, llamas al general en Sevilla, oye, este está aquí. Si llamas a Queipo te va a decir que sí, pues llama. Claro, pero tú por si acaso llama, porque no sabemos si esto sí o no. Al final, fíjate, a la postre, Federico García Lorca se ha convertido en el desaparecido más famoso del mundo. O sea, no solamente sí. La relevancia que tiene aquí, sino la importancia internacional que tuvo Federico García Lorca y la importancia que tuvo pues en Estados Unidos, en Europa, no solamente aquí, ¿no? Y dicen que la constancia que quedó de aquella comunicación era que cuando le dieron a consultar sobre si se lo cargaban o no, que Podellana contestó: dadle café, mucho café. Ah, hostia, esto lo he oído yo, es verdad. Sí, dadle café, sí, mucho sí. Café. Claro, le dieron tanto café que todavía no ha aparecido. Ese es el café que le dieron a Federico García Lorca. Bueno, si esto es cierto o no, no hay una constancia clara, pero sí que es verdad que esos datos estaban ahí. La comunicación telefónica en la detención de García Lorca con Queipo de Llano estuvo. El caso da igual, si no fue por García Lorca, fue por los otros miles que Queipo de Llano se cargó. Y vamos a escuchar una composición de Rafael Alberti, una poesía de Rafael Alberti, que es la balada del que nunca fue a Granada, en relación supuestamente pues a una visita que él tenía pendiente con su amigo Federico García Lorca, y que luego no pudo llevar a cabo porque estalló la guerra. Federico García Lorca pues ya se fue de Granada, y este poema pues habla de la sangre caída del mejor hermano, ¿no? Federico García Lorca además, bueno, pues tenía una amistad muy intensa con Rafael Alberti. Esta canción, las adaptaciones musicales de este poema ya han sonado aquí. Decía Rafael Alberti que nadie lo había cantado nunca como Paco Ibáñez, pero bueno, para no repetirnos, porque a Paco Ibáñez ya le pusimos con esto mismo. Hoy vamos a traer un personaje que os va a sorprender un poquito, que es Lauren Postigo, que también la adaptó, y la adaptó bien, ¿eh? Lo vais a escuchar ahora, que el personaje de Lauren Postigo os puede chirriar, pero su álbum Alberti por Bulerías, que para mí era desconocido hasta este programa, la verdad es que merece unos minutillos de escucha. Vamos con Lauren. Al menos con este temazo de esa balada del que nunca fue a Granada. Qué lejos por mares, campos y montañas, ya otros soles miran mi cabeza cana. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca fui a Granada. ¡Quieto! Granada, tierra mía, mi cabeza cana. Los años perdidos, quiero hallar los viejos. Borrados caminos. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca vi Granada. Viva Granada. Granada. Granada mía. La de un ramo verde. De luz a mi mano. ¿Qué luz de Granada? Una rienda corta. Ale. Y un galope largo. Eso. Nunca, nunca, Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca entre en Granada. Granada. Qué gente enemiga. Puebla sus adarves. Y en los claros ecos, libres de sus aires. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca fui a Granada. Granada. Y en hoy sus jardines aprisiona y pone cadenas al habla de sus surtidores. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca vi Granada. Vení, venid los que nunca fuisteis a Granada. Vení, vení. Hay sangre caída, sangre que me llama. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca entré en Granada. Granada. Hay sangre caída del mejor hermano. Sangre por los mirtos y agua de los patios. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca fui a Granada. Granada. Del mejor amigo por los arrayanes. Sangre por el Darro. Por Algeriz sangre. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca vi Granada. Granada. Si altas son las torres, el valor es alto. Venid, venid por montañas, por mares y campos. Entraré, entraré. Entraré en Granada. Por la puerta de Granada. Granada. Granada mía. Qué bonito. Granada. Qué bonito. Granada. Granada mía. Granada mía. Granada mía. Oye, qué flow tiene el Aurén Posigo, ¿eh? Madre mía, tío. Sí. Le teníamos. Y el mismísimo Bambino. Bueno, no juegues con fuego. Le tenía muy despreciado yo a Laure. Fíjate, a ver si hay que escucharle más. Tenéis muchos prejuicios con Aurén Postigo. Pues sí, lo voy a reconocer. Yo, de hecho. Yo solo me acuerdo de la boda Zulu. Vamos a hablar de prejuicios en tres minutos. Yo le decía a Laure en postizo, tío. Pero eso es por las parodias de Martes y 13 que nos ha marcado mucho. Ay, le están parodiando mal, este personaje tiene que ser tachado de nuestra lista. Pues dime que de no cosas hace, que molan. Que no hace bien la adaptación, pues bien. Sí, sí, hombre, sí, no es Paco Ibáñez, pero también no, mola. Muy bien, tiene power. Sí, sí, sí. Claro, tiene mucho down, tiene mucho tempo. Como la woman del Callao. Ay, bueno, después de esta. Dale que se me cae el coche. Esta chorrada. Se nos ha atragantado, qué raro. Venga, seguimos. Vamos a ponernos serios. Ahora no voy a poder. Porque vamos a hablar un poco de la resistencia antifascista en Asturias. Bueno, tema sagrado. Sí, sí, sí. Pues bien, durante la Guerra Civil, Oviedo, por supuesto, todos los que habréis estudiado un poco la Guerra Civil, que no es mucha gente porque no se estudia nunca en España, pero la Guerra Civil, Oviedo, desde el principio permaneció en manos de los fascistas. ¿Por de hecho, sufrió un asedio. ¿Por qué? Porque en la Revolución del 34, Oviedo, y esto no lo van a repetir hasta la extermunación, si vais a Oviedo veréis que porque todo el patrimonio que falta fue culpa de los rojos que en la Revolución del 34 le prendieron fuego a la iglesia. Bueno, horrible, horrible. Cristos, monjas destripadas, espantoso. Entonces era objetivo prioritario para... Claro, claro. Gijón, en cambio, estaba gobernado por socialistas, comunistas y anarquistas. PSOE, PC, Izquierda Republicana, etcétera, etcétera, y la CNT. En el denominado Consejo Soberano de Asturias y León. Ahí está. Que, como curiosidad, se llegó a autoproclamar como Estado Soberano en agosto del 37. Dijeron, la República no nos ayuda, no nos manda tropas, somos Estado soberano, vamos a defendernos nosotros mismos. Para que luego digan que no hay muchos nacionalismos en España, oye. A ver si ha habido aquí Estado soberano, pero vamos. Y duró más que la República Catalana. Efectivamente. Que duró unas horitas. Pues esto ocurrió porque muchas de las tropas que estaban en el frente de en el frente del norte, pues fueron desviadas a la defensa de Santander y Vizcaya cuando cayeron en manos de los fascistas. Entonces, Gijón se sintieron desprotegidos, es decir, sí, sí. A ver, el cerco a Oviedo ya lo hemos roto porque no tenemos nada, pero es que nos está acercando porque está todo ocupado. Necesitamos ayuda. No nos la dais. Consejo soberano, independencia ya. Ahí está. Bueno, cuando finalmente cae Gijón, pues miles de soldados que habían allí, porque además no se les pudo sacar a tiempo, porque la República no se coordinó para enviar barcos para sacar a la gente, bueno, y la toma de Gijón fue una carnicería de las gordas, pues muchos soldados de los que estaban allí se fueron al monte. Estas personas eran conocidas como los fugaos. Fugaos en Asturias era el término general con el que se conocía a los que cuando empezó la guerra se fueron al monte. De yo desaparezco aquí, independientemente de que tomasen las armas o no. Es decir, yo me voy al monte porque he sido un alcalde de izquierda republicana y vienen a por mí. Pero muchos de estos, sí que es verdad, que acabarían formando uno de los focos de resistencia armada más activos durante la posguerra. Es decir, toda la zona desde Galicia, Ponferrada y la zona asturleonesa fue bastante activa en movimiento guerrillero. Pues como decía, el desastre de la no evacuación de las tropas de Gijón hizo que 6.000 combatientes quedasen atrapados. Junto al alto número de fugados que había en los montes de Asturias, se preparó una red de huida para que estos combatientes alcanzasen otros frentes de lucha en lo que todavía era la guerra civil, ¿no? Estamos en el año 37-38. Pues consiguieron formar una red de huida, además, en varios frentes. Salieron por distintos sitios y era lo que se conocía como el ejército de la reconquista, ¿no? Casi muy un rollo muy asturiano, muy de nobleza. Vamos a reconquistar España otra vez. Los que no huyeron quedaron luchando y ejercieron una resistencia bastante enconada contra las tropas nacionales, que necesitó, además, de una gran cantidad de combatientes para poder mantener a raya a los focos de insurgencia que iban saliendo en Asturias durante la guerra. Es decir, estamos hablando de una auténtica guerra de guerrillas para desgastar al enemigo y tener que desviar tropas de los frentes para acabar con todos estos focos, ¿no? Y lo hicieron bien, finalmente fueron vencidos, obviamente, pero a medias, porque siguieron quedando brigadas enteras de combatientes por allí. Con el final de la guerra, el régimen proclamó que muchos de los guerrilleros asturianos podían salir, que si salían y se entregaban no iba a haber repercusiones. Muchos lo creyeron, pobres. Muchos estaban ya completamente cansados, exhaustados y moralmente derrotados, decidieron entregarse también, pero los perros más viejos, no nos olvidemos que el socialismo español, las sucunas asturianas, dijeron: es que ya nos la liasteis en el 34 y esto no va a volver a ocurrir, que ya sabemos, conocemos vuestras promesas. Claro. Se quedaron en el monte y allí se quedaron luchando, ejerciendo una resistencia armada contra el régimen de Franco. Como ya hemos dicho, en toda esta zona de los montes asturleoneses y gallegos había tantos focos que en 1942 todos estos se unen en la Federación de Guerrillas de León, Galicia y Asturias, que tuvo muy corta vida, porque leoneses y gallegos por un lado y asturianos por otro tenían diferentes formas de entender la lucha. No se llevaron bien y al final, pues como siempre, tú por tu lado de la lucha, yo por el mío. Pero es que incluso dentro de las filas asturianas había muchas diferencias. Simplificándolo mucho y haciendo así un poco de brocha gorda, había dos grandes bandos: el formado por los socialistas, gente fundamentalmente del PSOE, y por los comunistas, que estaban controlados por el PC. Había diferencias estratégicas y políticas. Los socialistas eran más de rollo político, de hacer un discurso político, un discurso de base y hacer una resistencia pasiva. Sí, muy importante eso cuando el país está en manos de Franco, la resistencia pasiva es muy importante. En cambio, claro, sí, así era. En cambio, los comunistas eran de resistencia activa. Lo que tenemos que hacer es un movimiento de resistencia y atacar, atacar y atacar. Así que como veis, aquí había también dos bandos que se fueron distanciando, y esto unido al acoso de la Guardia Civil y el resto de las fuerzas fascistas y de determinados piques personales, acabó con la guerrilla en Asturias, poco a poco. Prácticamente en 1950 ya se han eliminado todos los focos de resistencia en Asturias. Y para ilustrar esta historia, para ilustrar esta historia, vamos a escuchar, hablabas antes de gente que no gustaba, gente que nos duerme, gente que nos tal, pues vamos a poner a Nacho Vegas. Ya. Y aún así seguimos siendo amigos, tío. Sí, fíjate. Hombre, te apuesto a lo de Kennedy antes, ¿no? Bueno, pero es que además, a ver, aquí, hoy estás en minoría. Aquí Harry presente y a mí somos muy fans de Nacho Vegas. Somos fans. María Canina y María Roberto vuelve. Canino no se han pronunciado al respecto. Uy, no, Robert me ha mandado unos audios preocupantes esta mañana sobre Nacho Vegas. María vuelve, por favor. Iba a caer igual, ¿por qué? Porque esta canción iba a caer. Habla y habla, habla de lo que tiene que hablar. Habla y habla muy bien de lo que tiene que hablar. Bueno, ya hemos hablado de Nacho Vegas en otras ocasiones, le hemos entrevistado incluso. Y le hemos felicitado el cumpleaños en este programa, sí. Si os acordáis. Sí. Nacho Vegas es de la familia. Ya prácticamente. Y es un ejemplo de músico al que se nota que el 15M le afectó personalmente en su despertar político, ¿no? Él era una persona que siempre había mostrado ciertas tendencias, pero que con el 15M es de los que dice de joder, es que ¿por qué no hay músicos que están cantando lo que está ocurriendo en el país con cómo está yendo el país? Pues ahí está él. Y decía antes Harry, dice, en los últimos 6 años es el único músico, Le he visto, al que he visto en el escenario levantar el puño y decir viva el comunismo libertario. Y esto es así, ¿eh? O sea, el único. Sin Dios ya no lo hacen. madre mía. Y al Nega no voy a verle, así que tampoco. Espero que haya comentarios en redes sociales sobre esto que estamos diciendo ahora y que nos pongáis más ejemplos de artistas que hayan hecho esto en los últimos 6 años encima de un escenario, porque si no, me voy a tener que hacer de Nacho Vegas. Claro, pero es que los indies, también lo mencionabas antes, los indies necesitan escuchar palabras como fascismo, comunismo libertario, revolución y represión, porque no las escuchan nunca. Se le retuercen las uñas, los pelos. No sale, esa palabra la tengo que buscar en... La tengo que buscar en... Oyentes de Barrio Canino, no nos abandonéis por eso que están diciendo estos dos ahora, por favor, manteneros ahí porque luego vamos a volver a cosas importantes. Pero bueno, volviendo a Nacho Vegas, tenemos el disco Resituación de 2012, LP Canciones Populistas, que a mí me encanta, y el último trabajo Violética, que a mí me parece bastante bueno. Hay muchísimo himno político, letras de temática social, y que le dan un puntito extra, pues que ahora nos gusta más de lo que nos gustaba antes. Oye, ¿por qué no decirlo? Me gusta, sí. Pues de este Violética vamos a poner un tema que ilustra todo lo que os hemos contado. De hecho, ha sido la inspiración de todo lo que os he contado. Es un tema que abre el disco y que se llama El corazón helado. Y la letra es un poema de los hermanos Manuel y Aurelio Díez González, apodados Oscaxigales, de los que el propio Vegas nos cuenta en las notas interiores. Cabal, lo escribe en las notas interiores para que lo lean los indies. Claro. Dice, fueron dos figuras destacadas de la guerrilla antifranquista que habitó los montes asturianos entre 1937 y 1952. Dos fugaos que encontraron la muerte al ser asesinados por las fuerzas fascistas. En un cuaderno escribieron poemas en los que plasmaron su lucha, su vida en el monte y su sentir. Bien, ¿nos gusta esto? Bien. Bueno, pues... Ambos hermanos eran oriundos del pueblo de Caxigal, en la Sierra de Covadonga. Antes de la guerra y durante la guerra, ellos y su familia fueron destacadas figuras políticas. Sufrieron, por lo tanto, persecución y represión cuando la zona fue ocupada por las fuerzas fascistas. De hecho, el 1 de mayo de 1939, su padre y su hermana fueron asesinados. Ambos hermanos se echaron al monte y establecieron su partida de guerrilleros en la Sierra de Covadonga, de donde eran oriundos. Y desde esa base actuaron sobre todo en la zona de Cangas de Onís entre el 41 y el 50. Manuel Caxigal era el líder de la partida y Aurelio era su lugarteniente, quien además había recibido entrenamiento guerrillero en Francia en el año 47. De su partida salieron otros importantes líderes guerrilleros asturianos como Lisardo García, Mira, tocayo mío casi. Y Onofre García, Uri Belarrea. Aurelio Casigal acabó muriendo en 1941 cuando le tendieron una emboscada, y Manuel cayó luchando junto a otros 6 guerrilleros de su partida en 1950, en la denominada Batalla del Condado, que fue prácticamente el punto y final de la resistencia antifascista asturiana. Con su muerte se acababa todo esto. Vamos a escuchar El Corazón Helado. A la montaña elevada, por su ladera trepé, allí refugio encontré, bajo una roca nevada. A la montaña elevada, por su ladera trepé, ay, ay, dolor, ay, dolor. Toda mi vida es amarga, tras una grieta escondido, todo lo más ocultado, con el corazón helado, duermo el sueño del rendido, tras una grieta escondido, ay, ay, dolor, ay, dolor. Madrugo muy de mañana, que es hora de vigilar. Alguna vez hay sorpresa, corro como un venado y me escondo en la maleza. Alguna vez hay sorpresa, ay, dolor, ay, dolor. Que el del viento al chocar contra la roca alguna vez me sofoca y hasta me quita el aliento. No hay más ruido que el del viento al chocar contra la roca. Ay, ay, dolor, ay, dolor. Tras una reja sombría tengo a mi madre y hermana, por una lengua villana que me ha de pagar un día. Tras una reja sombría tengo a mi madre y hermana. Ay, dolor, ay, dolor. Si es que al nacer y al morir somos todos iguales, ¿para qué dejar vivir a fascistas criminales? ¿Para qué dejar vivir a fascistas criminales? Ay, dolor, ay, dolor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, dolor. Nacho Vegas. Este mod, dejar vivir a fascistas criminales. Sí, sí. Vamos ya. Juanca, es que no. En fin, a Juanca si no tiene cresta no le gusta. Ya lo sabes. Sí, sí. Yo vivo a otro ritmo. Como Lauren Postigo, tiene cresta, le gusta. Claro. Bueno, he traído una historia ahora que a mí me ha flipado. Empecé a escribirla, empecé a darle vueltas y según le daba vueltas me metía cada vez más en un callejón más oscuro y no he logrado llegar al final. Os voy a contar la fascinante historia, porque es fascinante, de verdad, de una de las canciones de la Guerra Civil más conocidas, que la mayor parte de los que estáis escuchando esto la conocéis, que más vueltas ha dado, pero de la que nadie hoy en día todavía tiene claro su origen. Es la canción que conoceréis, la mayor parte de los que estáis oyendo este programa, como el Anda Jaleo. Vamos a retrotraernos hasta donde sabemos algo de esta canción. Parece ser que ya a finales del siglo XIX, la primera estrofa que conoceréis seguramente ya circulaba como una coplilla popular que la gente pues cantaba por la calle, etcétera. Y de hecho yo esta canción la interpreto como el Hey Joe, que también es un tema popular de folclore norteamericano, ¿no? Pues es nuestro Hey Joe, este Anda Jaleo, ¿no? En el año 31, en la República recién inaugurada, Federico García Lorca recopiló una serie de temas que grabó la argentinita, concretamente 10 temas. O sea, grabó 5 vinilos de 78 revoluciones en pizarra, un tema por cada lado, 10 temas en total, que cantaba la argentinita. Los grabó para la discográfica La Voz de su amo, este perrillo que salía así muy, muy majete. Entre ellos se encontraba este famoso Anda Jaleo. Fue grabado con este título e insisto, iros quedando porque esto es cogeros un papel y un lápiz para ir haciendo un poco el tema porque tiene tela marinera. 31 se graba como Anda Jaleo con la voz de la argentinita. La primera estrofa de esta letra, ya os digo, que estaba documentada a finales del siglo XIX, Lorca recoge temas populares, copas populares, pero luego él pues añade cosas de su propia cosecha. No está muy claro qué es popular, qué añade él, en fin, en este caso lo que sí sabemos es que la primera estrofa, que todos conoceréis, yo me subí a un pino verde por ver si la divisaba y solo divisé el polvo del coche que se la llevaba, anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. Esta es la primera estrofa que todo el mundo conoce y que esta es la que parece que era popular. El resto del tema parece ser puesto por Lorca, escrito por Lorca. En cuanto a la música, aquí tenemos dos versiones. Hay quien dice que Lorca era un consumado pianista y magnífico compositor y que la música de la canción que todos conocéis la compuso él. Hay quien dice que ni de coña, que Lorca no tenía nivel musical, que sí, que tocaba el piano, que en fin, pero que no tenía nivel musical para componer la música de esta canción. Y quién, los que dicen que no es suya, dicen que es de Segismundo Romero Mejías, amigo de Lorca, además, o sea que esto no parece lógico. Y además fue un violonchelista que fundó en el año 1924, junto a Manuel de Falla y a Eduardo Torres, la Orquesta Bética. Bien, hasta ahí todo lógico. En cualquier caso, esta canción, a principios del 36, todavía no se habían sublevado los militares, cambió de nombre. Y en el mismo espectáculo de Lorca se pasó a llamar, ya no se llamó Anda Jaleo, como la había grabado con la argentinita, es el mismo tema, pero lo llama Los Contrabandistas de Ronda. Se populariza bastante, de una manera bastante curiosa. Entra en juego una tercera persona, ya no teníamos al músico, teníamos al poeta, y entra Germaine Montero, nacida como Germaine Hegel en 1909 en Montmartre, en París. Su padre francés la envió a Valladolid a que aprendiera castellano, allí conoció a García Lorca, trabó amistad, entró en su compañía y empezó a cantar. Y es cuando la canción Los Contrabandistas de Ronda se hace popular mediante la gira que Lorca iba haciendo con su teatro y su compañía. Y tenemos la letra tal y como la conocíamos hasta ese momento con el Anda Jaleo de la argentinita. Tras el golpe de Estado y la detención y posterior muerte de Lorca, Germaine Hegel cambia su nombre por Germaine Montero, vuelve a París en el 38... Y en el 39 interpreta por primera vez a Lorca fuera de España. Interpreta Bodas de Sangre y a partir de ahí comienza un poco la leyenda ya internacional de Lorca como autor dramatúrgico y sus canciones. Porque ella también interpreta y graba sus canciones en Francia. Concretamente graba este Anda Jaleo con el nombre de Los Contrabandistas de Ronda, con la orquesta de Salvador Bacarís y con un español que vimos que parece que había aprendido bastante. Vamos a escucharla. Pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Y anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo y vamos al tiroteo. Por la calle de los mulos andaba una paloma y andaba una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona, las flores de su corona. Y anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Y anda, jaleo, jaleo. Bueno, cuando dice jaleo se nota que es francesa, pero el resto está bastante bien, ¿eh? Sí. Tiene buen acento, Germain. Sí. Compro su acento. Bien. Señor. Esta era la versión de que grabó la argentinita, era un poquito más larga, tenía un par de estrofas más, pero bueno, tiene lo del pino verde y luego lo de la paloma. Esta parte de la paloma es la que no queda muy claro de dónde narices sale y parece ser que es atribuible a Lorca, a su autoría. Bien, mientras Germaine Montero volvía a Francia, la coplilla que ella misma había popularizado en la troupe de Lorca comenzó a transformarse con la aparición de un elemento nuevo, el tren blindado. Ya estábamos en la guerra. Ese tren blindado, que Lorca nunca llegó a ver, ni oír, ni nada, tuvo cierto protagonismo durante la Guerra Civil. El más famoso tren blindado de aquellos años, de principios del siglo XX, el tren blindado más famoso de aquellos principios del siglo XX fue el tren de Trotsky, famoso, ¿no? Que hizo 36 viajes entre el 18 y el 21, expandiendo el comunismo, en su caso, libertario. Luego, ya veríamos, a ver. Bueno, en fin. En fin. Bueno, pues entre la leyenda de este tren de Trotsky y los medios de que se disponía en España en el 36, comenzaron a circular los trenes blindados. Ya habían sido utilizados en las columnas revolucionarias que marcharon sobre Oviedo en el 34, con una locomotora y dos vagones, los blindaban un poco como podían, unas chapas, unos sacos terreros, etcétera. Pero ya cuando estamos ya en plena guerra civil, se montan unos trenes bastante potentes. Se hacen distintos tipos de trenes, de asalto, de defensa, de no sé qué. Y lo cierto es que yo me imagino que para el bando republicano, para las tropas republicanas, que habían visto bombardeos alemanes, barcos italianos y tal, sentir que disponían por lo menos de algo de tecnología, supongo que les animaría. Y entiendo que esto es lo que hizo que la gente se flipara tanto con los trenes blindados, que luego, desgraciadamente, tampoco sirvieron para demasiado. Pero bueno, en fin. La vida operacional de estos trenes blindados, como digo, fue breve. No resistieron las armas del Ejército Nacional, en fin. El caso es que esta canción, que en este momento había sido grabada como Anda Jaleo, que ya había sido popularizada en el 36 bajo el nombre de Los Contrabandistas de Ronda, que era la misma, se adapta inmediatamente, a finales de verano del 36, ensalzando las acciones de un tren blindado que, teóricamente, hipotéticamente, acaba con los tres grandes generales sublevados del gobierno de la República, Franco, Mola y Queipo de Llano. Como todas las canciones que nacen de adaptaciones del pueblo, pues tuvo muchas versiones, aunque, ya os digo, probablemente la que conozcáis todos viene a decir, después del Yo me subía a un pino verde, dice, por ver si Franco llegaba y solo vi un tren blindado, lo bien que tiroteaba. Anda jaleo, jaleo, silba la locomotora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Habla luego de Mola, habla luego de Queipo de Llano, etc. Bueno, pues ya tenemos dos versiones de la canción, tres en realidad, la de la argentinita, la de Germaine Montero y esta, la del tren blindado. Pero vamos a ir más allá. Hay una tercera versión, ahí anda jaleo, los contrabandistas de Ronda, y hay una tercera que se llama El Pino Verde, diréis, pero si todas te empiezan diciendo El Pino Verde. Esa versión fue curiosamente registrada en 1960 por el mismo Segismundo Romero Mejías, el que probablemente fue el autor de la música, con la música original y la letra popular original sin los añadidos de Lorca, es decir, solo la parte del Pino Verde, dos estrofas que hablan del Pino Verde. Y esta es la versión que a todos los españoles que hoy conocemos esta canción nos llegó, porque en el año 67 Joaquín Díaz, grandísimo folclorista que si no conocéis, conoced ya y buscadlo en internet, que es brutal su obra, publicó curiosamente con el nombre de Los Contrabandistas de Ronda. ¿Por qué la publicó con este nombre? A pesar de que Segismundo Romero Mejías la había registrado en las GAE en el año 60 bajo el nombre del Pino Verde, Joaquín Díaz no quiere problemas con el franquismo, estamos en el año 67, y solo utiliza las estrofas inocuas, las del Pino Verde, ni las que había utilizado Lorca, que no era bien visto, y por supuesto las del Tren Blindado, ni de coña. Pero la mete además en un trocito muy pequeñito, como de un minuto, así en medio de un concierto. Sin embargo, esa canción caló mucho, de nuevo, en el concierto de Joaquín Díaz, que en su momento fue bastante famoso. Y diréis, ¿cómo se puede registrar algo, este Gismundo Romero Mejías, que ya estaba grabado previamente? Pues porque ni Lorca ni sus herederos registraron nunca el tema. La SGAE no apareció hasta 1958. Haceros la idea de que entre 1999 y 2012, el Anda Jaleo generó 304.636 euros en derechos de autor que la Sociedad General de Autores repartió entre la familia de García Lorca y la entidad musical Unión Musical Ediciones. En ese mismo periodo, a la familia de Romero Mejías le correspondieron 56 euros. Algún problema había. La familia de Romero Mejías denunció a la SGAE. Parece ser que no llegó la demanda muy allá, pero bueno, en fin. Y ahora vamos ya al final de la historia. En el año 86, un grupo punky holandés tiene conocimiento, bueno, miento, no tiene conocimiento en el 86. A principios de los 80, un grupo punk holandés llamado Die X tiene conocimiento de las grabaciones de Jermaine Montero, bajo el nombre de Los Contrabandistas de Ronda, se fijan en ellas, a través de esas grabaciones descubren a Lorca, a través de Lorca descubren la Guerra Civil, en fin, la Guerra Civil la conocerían, ¿no? Pero bueno, se acercan a la Guerra Civil vista desde los ojos de Lorca y entienden y comprenden de repente toda la historia de esta canción. Y ellos deciden hacer su versión, pero no van a hacer ni el Pino Verde, ni van a hacer el Andajaleo, ni nada de eso. ¿Ellos qué van a hacer? El Tren Blindado, lógicamente. En fin, vamos a escuchar cómo interpretaron, después de todo este tiempo, en el año 86, 50 años después de que Jermaine Montero grabara, exactamente 50 años de que Jermaine Montero grabara Los Contrabandistas de Ronda y de que se hubieran hecho 50 versiones al respecto del Tren Blindado, Die X dieron su propia versión, El Tren Blindado. Tiroteaba, lo bien que tiroteaba. tiroteo que tenemos aquí también hoy en el estudio, en este programa 244 de No dejéis a los holandeses cantar cosas aflamencadas, que ellos pueden ser flamencos, pero no es su rollo. Seguimos con esta crónica musical de la dictadura que dura, con una banda sonora para una exhumación a destiempo. Madre mía, madre mía. Para evitar exhumaciones a destiempo, lo que hay que hacer es enterrar bien. Ya, es que me estoy viendo por dónde vas, pero en fin, vamos a ver. Claro, yo esta era la reflexión que hacía esta semana. Si es que todo esto no lo podríamos haber ahorrado, claro, si las cosas se hubieran hecho como había que hacerlas. Y joder, mira, además. Ganando la guerra, quieres decir. No, pero sí que haciendo un poco de ejercicio de honestidad y autocrítica sobre lo que pasó aquí. Mira, tenemos una exposición aquí en Madrid estos meses. Ya lleva una temporada larga y todavía le queda un mesecito sobre Auschwitz. Y bueno, joder, esto se ha tratado de otra manera en otros países, ¿no? Y aquí también se podría haber hecho si no hubiera habido ese interés en el continuismo y en prorrogar, digamos, toda esa herencia y esos beneficios que se habían sacado de la etapa franquista. En mantener el yugo y en mantener las flechas, sí, está claro. Ponía yo un título aquí en el guión que decía: ¿qué pasará con Juan Carlos I? Vamos a ir al grano. Si este me está diciendo enterrar bien y Juan Carlos I, en fin. A ver, vamos a dar unos datos. Juan Carlos I de España, mi tocayo, por cierto, rey emérito, en eso no somos tocayos, nacido en Roma el 5 de enero de 1938. Quiero decir, esto me ya tiene 80 tacos, 80 leñazos. Y es italiano. Rey de España desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el agraciado día del 19 de junio de 2014. ¿Os acordáis cómo lo celebrábamos, no? Sí, sí, sí. Y somos unos ingenuos porque sabíamos lo que venía, pero nos dio igual. Y ese día nos sentimos todos muy bien ahí en la Puerta del Sol. Ya nos vimos allí todos, sí. Joder, qué fiesta. Y la de gente que nos encontramos, ¿eh? Todos ingenuos. Su padre, Juan de Borbón y Battenberg, tercer hijo de Alfonso XIII, que fue jefe de la Casa Real Española en el exilio desde el 15 de enero de 1941 hasta el 14 de mayo de 1977, siendo ya rey su hijo, por cierto. Su madre, María de las Mercedes de Borbón y Orleans, que tiene toda la cara del hijo, o sea, tiene cara peseta, para que me entendáis. Sí. Toda la cara del hijo tiene. Princesa de las dos Sicilias, princesa de la Casa de Borbón, con las mismas dignidades y honores que los infantes de España, infanta de España y condesa de Barcelona por matrimonio con el conde de Barcelona, su marido. Y tiene, como digo, la cara totalmente del rey. ¿A dónde queremos ir con todos estos datos? Pues que el rey emérito ya tiene una edad, está cascado porque, a ver, tiene 80 años, pero alguno lo cuenta por dos. Sí, sí, sí, se ha pegado buena vida. Está cochambrosete el hombre. Y pues, joder, pues estas cosas hay que pensarlas porque luego es que las cosas pasan y no se tienen pensadas, ¿no? Y entonces entiendo yo que alguien en el estado de las altas jefaturas del Estado ha pensado dónde tendrá que ir este hombre cuando fallezca. ¿Dónde estará la lápida? Porque tiene que pasar unos años en el pudridero real. ¿Ah, sí? Sí, 25. 25 podriéndose junto a otros. Ajá. Junto a otros reyes. Sí. Reyes. De la corona. Ahora vamos a ver, reyes y no tan reyes, porque ahora vais a ver dónde están los padres del rey. A ver. Pues ya lo he dicho. Eso es. Joder. Hay muchas situaciones que se han vivido con Franco, como decía, que nos podíamos haber ahorrado. Yo no sé si oficialmente está pensado el sitio para Juan Carlos I, tampoco quiero ser agorero y tampoco me atrevo como aquel ingeniero, ¿no?, a preguntárselo a mi tocayo. Oye, Juan Carlos, ¿tú has pensado? Estás pensando pues tuyo ya. ¿Has pensado en el hoyo, tronco? Tú además que le puedes decir, oye, tocayo. Oye, tocayo. En mi barrio cuando quieren hablar de esto dice, tú pagas el ocaso, apaga los muertos. Y eso todo el mundo sabe a lo que se refiere. Bueno, para los que no seáis muy monárquicos, os vamos a informar de que en el Real Monasterio del Escorial está lo que se llama la Cripta de los Reyes. Ah, coño, claro. Y allí se han enterrado a la gran mayoría, no a todos, porque hay alguno que ha tenido capricho y se ha ido para otro lado. Pero la gran mayoría de los reyes y consortes de las dinastías de los Austrias y Borbón están descansando el sueño de los justos en el Monasterio del Escorial. Carlos I de España y V de Alemania, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Fernando VII, que hemos hablado antes de él. Qué rico, Fernando VII. Carlos II, el hechizado, ese se fue pronto para el hoyo, ese no pagaba ocaso. Carlos III, el alcalde de Madrid. Isabel II, la del agua. Alfonso XII, Alfonso XIII. Los tontos, digo. Y también los padres del rey emérito, que no fueron reyes, Pero bueno. Están enterrados ahí, Juan Carlos de los padres del rey emérito, Juan Carlos de Borbón, a quienes mencionábamos antes, Juan de Borbón y María Mercedes de Borbón, no fueron reyes, pero como tuvieron los derechos dinásticos de la corona en el exilio y bueno, tal, pues al final han sido enterrados allí también. Que los entierro allí porque quiero. Hasta. Sí, sí, yo me he ganado mi lápida aquí, aunque me habéis jodido en vida, en muerte me quedo aquí con todos los reyes. Que Juanca sí puede pagar el ocaso, el pasta tiene de sobra para eso y para mucho más. Y bueno, pues en este panteón hay 26 sepulcros, os he hecho una selección, hay alguno más, y ahí se mantienen. Justamente estos dos últimos, Juan de Borbón y María Mercedes de Borbón, que son los últimos que se han enterrado allí, están en el pudridero real. En los 25 años preceptivos. Pero se llama así, de verdad, se llama pudridero real, ¿no? Esto es una cosa que es unos punkis y lo llamáis así. No, que se llama pudridero real. Están ahí un tiempo, solamente algunos de los monjes, ¿no? Que están ahí en el monasterio, sí, pueden entrar ahí. Para pudrirse adecuadamente y luego enterrar los restos limpitos. Pues es que hasta los reyes mueren con estilo. Porque los echen a las hormigas y lo limpian rápido, eso. Pero es que esas técnicas no eran conocidas entonces. No, que va. Piensan cuando se construyó el Escorial. No se le iban a echar a los cerdos para que le limpiasen, que se comen los huesos las también. Hormigas, las hormigas lo dejan todo mondado. Lo que no disfrutan los cristianos se lo comen los gusanos. Para los que no lo sabíais. Y bueno, pues eso. Será. Yo aquí quería lucubrar un poco. Será el Escorial. En un futuro, en lugar de peregrinación de todos estos demócratas, con todas las comillas del mundo, del futuro, pues irán allí para honrar al rey de la transición. No, los demócratas y los reyes saudíes, todas las grandes sociedades de inversión suizas, toda esta gente, sí, que se relaciona con él, ¿no? Corina, de Hunderberg, esta, y otros muchos. El oso Mitrofán. Sí, el que tiene amigos en vida los tiene muertos. Yo quiero ver a los Mitrofán peregrinando al Escorial a visitar la tumba de Juan Carlos. Por favor, no me neguéis este pequeño placer. Le van a enterrar con el elefante ese que le obligó a pedir perdón. Me cago en la mano. Bueno, no sabemos si va a elegir el Escorial, porque también es verdad que hay casos de otros reyes que han elegido otros sitios, en Madrid normalmente, donde han estado enterrados. Pero bueno, están allí los padres, ya parece que pues, la cosa apunta por donde apunta. Y bueno, pues nada, queríamos poner ahí un poco la nota, un poco de duda, ¿no? De qué va a pasar, porque sobre todo porque luego estas cosas generan problemas. Corrientes de comportamiento indeseables. Entonces sí, es mejor hablarlo ya. Vamos a ponernos un poquito nostálgicos con la música. Aquí ya me he pegado yo un capricho porque he traído un grupo mítico que a mí me pone los pelos como Scorpions 400 veces. Si el otro Juancar entierra a sus padres donde quieren, tú que eres nuestro Juancar, pone lo que te da la gana y ya está. La chusma, chavales. Al que le guste la chusma, que diga George. Y hemos traído aquí un temazo que mola mucho. Porque, joder, es que además esta canción no habla ni del rey, ni de los muertos ilustres, sino más bien un poquito de todo lo contrario, ¿no? Habla de vosotros y de nosotros, de los que algunos ni pagamos el ocaso ni en Santa Lucía, ni nada de nada, de los que no tenemos pensamiento de palmar, pero que vamos a palmar, o no tenemos previsto qué vamos a hacer cuando vayamos, no tenemos panteón donde ir. Y después de toda una vida viviendo, luego resulta que también, muriendo, acaban también comerciando con tu vida, ¿no? Intentan comerciar con tu muerte, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta, como dice la chusma en este pedazo de canción, que no hay sindicato para tus muertos. Que esto es una cosa que, mira, a la familia Franco ahora mismo le vendría un poquito bien. La chusma. We'll be right back. Juan Carlos, qué morboso este tema de la muerte. Me ha gustado, me ha generado así inquietudes. Genera una conversación interesante. Propongo un canino sobre la muerte, pero esto ya va para otra vez. Venga, un necro canino. Venga. Te has quedado a gusto, solo digo eso. Sí. Dale, Juanfran. Bueno, pues vamos a hablar un poco de hipocresía. La hipocresía es un tema que ha ido saliendo más o menos a lo largo del programa al tocar diferentes temas. Pero yo hablando de un tema que no es muy conocido, o que por lo menos yo desconocía absolutamente hasta hace relativamente poco, que me topé casualmente con él, ¿no? Estaba leyendo unos informes sobre unos documentos sobre la mujer en el franquismo, cómo se la trataba, y me topé con el tema de la prostitución, y hay un par de cosas que me parecen súper curiosas. Y esto resalta la propia hipocresía del régimen, ¿no? Estamos hablando de un régimen nacional católico donde tenía una moral estricta y estándar dictada por la Iglesia Católica, pero cuando viene de alguna manera, pues nos la podemos saltar un poquito. ¿Cómo era la prostitución en España en la época de Franco? Vamos ya. En 1935, el gobierno de la República ilegalizó la prostitución en España. Que hasta entonces, en el 35, hasta entonces no tenía. Ahí gobernaba el Partido Radical de Le Roux. Pues la legalizaron ellos. Este decreto de la República lo abolió Franco en 1941. La prostitución pasaba a ser legal. O sea, no es que fuese legal como ahora, o una figura no jurídica como es ahora. Es que era legal. De hecho, era tan legal que en el año 40 existían en España más de 1000 casas de tolerancia, que era como se llamaban a los prostíbulos. Que pagaban impuestos y eran inspeccionadas y custodiadas por las autoridades. Pagaban impuestos. ¿Quién inspeccionaba estas casas de tolerancia? El mismísimo Franco. No, casi. El Patronato de Protección de la Mujer. ¿Quién presidía el Patronato de Protección de la Mujer? Carmen Polo de Franco. Las Collares. ¿Carmen Polo de Franco era la meretriz española? No, hombre, era la madame. ¿Era la madame? Madre mía. ¿La madame de las meretrices? Hombre, tanto collar, algo tendría Estas que son preguntas que lanzo, ¿eh? Yo no tengo la respuesta. O tanto collares, o eres MA, o diriges una gran red de prostíbulos. O que, si no, no. No hay más posibilidad. Y ya está, no hay más que hablar. Pues sí, la prostitución era legal y tolerada. Por supuesto, tolerada por el régimen. Pero solo dentro de estas casas, por supuesto. Las mujeres que ejercían fuera por su cuenta y riesgo podían ser denunciadas, arrestadas y encerradas. Es más, si las autoridades consideraban que estaban ante una mujer problemática, esta podía ser encerrada sin juicio durante 2 años en las llamadas cárceles especiales para mujeres caídas, que eran centros de reprogramación mental, básicamente. Si eras una menor, además, una menor de edad, cualquier sospechosa de ejercer la prostitución podía ser internada en reformatorios a propuesta de jueces, policías o simples particulares. Llevaba a Aurelio el del final de la calle y decía: la hija de la Rosita y el Froilán se prostituye por las noches y tengo constancia. Llegaba la policía y la metía en un reformatorio. Así era. Muy rico. Al igual que en la Alemania nazi. Volvemos a hacer otra analogía. En España se utilizó la eugenesia y el darwinismo social, que por entonces ya estaban consideradas como pseudociencias, para detener arbitrariamente a los enemigos del régimen. Y aquí entra en juego un tipo que tiene una calle en Madrid que se la quieren quitar y que dicen que sí, que no. ¿Por qué es un doctor muy de nombre Vallejo Nájera? El eugenesista español. Sí. Ahí está. Yo es la primera vez que encuentro este nombre en estas circunstancias. Realmente no había oído nunca hablar de él. Me interesa mucho. En este sentido, es un nombre de los que te suenan, Vallejo Nájera. Pues bien, el franquismo utilizó. Porque su nieto está casado con Paulina Rubio. Bueno, esto que queda aquí entre nosotros, ¿eh? Bueno, pues este personaje. Y su nieta sale en MasterChef. Apuntes de cultura pop. Por el doctor Harry. Pues bien, el franquismo utilizó la pseudopsiquiatría del doctor Vallejo Nájera para tener confinadas a miles de mujeres en estas cárceles, con la excusa de que ejercía prostitución no en los burdeles del Estado, sino por su cuenta y riesgo. que era una práctica habitual en la España de posguerra, porque había mucha hambre, había mucha necesidad de dinero y muchas mujeres se vieron, como se suele decir, abocadas a ejercer la prostitución de manera, no de manera regular, pero sí de manera, pues, aquí y allá. Pues bien, Vallejo Nájera era un fascista declarado. Y él tenía su propio equipo de colaboradores y sin demasiada... sin buscar demasiado, en internet podemos encontrar perlas como la siguiente. Más del 50% de las rameras son deficientes mentales. Unas heréticas, no de herejía, sino sin H. Heréticas sin H. Irritables, quiere decir. Otras apáticas, algunas sensitivas, casi todas amorales. Impulsa la prostitución causas endógenas, oligofrenia, psicopatía, o que radican en la constitución biopsíquica del sujeto, y causas ambientales o exógenas. La anomalía mental, casi siempre de fondo psicopático, es el factor predisponente más importante de la prostitución. El nivel mental de estas muchachas, el 60% es inferior al normal, con 54% de débiles mentales. La personalidad psíquica es anormal. El 40% son psicopáticas. Las vagabundas dan el 34%. En cambio, las psicosis solo encontramos un 2%. Hay que decir que en estas cárceles para mujeres... se me ha olvidado el nombre. Para mujeres caídas, que se llamaban... Vallejo Nájera y colaboradores realizaban estudios pseudocientíficos con los que lo que hacían era darle una pátina de cientificidad al régimen, que lo que estaba haciendo era básicamente reprimir a las mujeres. Resumiendo, las mujeres son inferiores mentalmente y su lugar está con los niños, en la casa o en la iglesia. Claro. Esta terna es lo que en la Alemania nazi se conocía como Kinder, Kutscher, Kirche, y que el franquismo adoptó alegremente. Me dijo que Vallejo Nájera, sus tesis eugenésicas, ¿no crees que la sacó de la chistera? A ver. Todo esto, que a mucha gente le resultaba muy rápido, la prostitución era legal en Franco, sí, hasta que la ilegalizó de nuevo en el 56, pues sí lo es. Y os voy a dar un par de referencias bibliográficas, que es lo que yo he estado leyendo. Uno es un trabajo de Javier Vandrés, Eva Zubieta y Rafael Llabona, Mujeres extraviadas, psicología y prostitución en la España de posguerra, y otro trabajo de Manuel Orticeras, que es Mujer y dictadura franquista en la Universidad de Castilla-La Mancha. Buscadlos, que están los PDFs disponibles, y leed tranquilamente porque hay mucha telita que cortar ahí. Así que, igual que antes he traído a los de Kennedys porque me gustan, pues ahora traigo a este otro grupo porque también me gusta. Estamos hablando de hipocresía y de franquismo. Y es que cuando has dicho antes hipocresía me ha salido... Sí, stop. Tal cual. Exacto, Hipocrisia y Stop, temazo de los Neugorria, que es un grupo fetichísimo, el grupo para mí. La canción realmente habla de Luis Mariano, de quien ya hemos hablado también en otros programas, de cómo su condición de homosexual le trajo muchos problemas con el régimen. Terminó exiliado en Francia, donde fue una estrella. De todo esto ya hemos hablado. Y es que según la letra de la canción, ser homosexual y rojo son delitos imperdonables en la tierra de la hipocresía. Y mientras a Irundarra le premiaban con el exilio, el pueblo de Irún, dice la letra, desfilaba bajo el ayuntamiento de los tres Franco, Franco, Franco. Si os acordáis, en muchas plazas de muchos ayuntamientos de España había un pequeño arco de la victoria con las palabras Franco, Franco, Franco. Yo esto lo he estado viendo en Griñón, que era el pueblo que venaneaba, hasta bien entrado en los años 80. El arco de Franco, Franco, Franco ahí puesto. Griñón, paraíso en la tierra. Joder, ¿cómo? Bueno, esto a mi micrófono cerrado, ¿verdad? ¿No es en Griñón? Sí. He venido en Griñón mucho tiempo. Pon la canción, que ahora hablamos. Un apunte, la versión que vamos a escuchar es el Luis Mariano Remix, que apareció como single en el 93 y posteriormente incluido en el recopilatorio Usted Quería. El sample de la canción es Luis Mariano cantando, es Sin As Tú. Vamos con ella. Atos bailerekin Igarra begietan Zu ezin ikusi Hipokrisia hi Eskot Euskal erdi komendi Vaya chorro de voz que tiene Luis Mariano. Viva, tío. Luis Mariano, me cago en Dios. Viva Luis Mariano Remix. Bueno, llevamos 2 horas y 23 minutos de este programa 244 de Barrio Canino. Y entonces en este momento hay que preguntarse, ¿nos queda alguna pregunta trascendental que nos hayamos hecho? Sí. Sí, bueno, en realidad nos quedan muchas, pero solo hay una. Es una pregunta que todas las personas que hemos nacido en este país nos hacemos. Solo hay una que importe. Exacto. Tenía... Franco, el culo blanco. esa es la pregunta. Y vamos a responderla. Tenemos la respuesta aquí en Barrio Canino. Habéis aguantado 2 horas y 20 minutos y ha merecido la pena, porque vais a saber la verdad. No importa si tenía un huevo, dos, medio, no importa eso. Si era calvo o no verdaderamente. Y hay quien dice que llevaba una calva falsa. Lo importante de todo esto es si tenía o no el culo blanco. En el año 1938, Franco declaró 3 canciones como himnos del movimiento. Movimiento nacional. A saber, El cara al sol, esto os lo imaginabais. El Oramendi carlista, con letra cambiada. Sabéis que los carlistas buscan que otro Borbón, no el que tenemos, sino otro. Son gente un poco rara. Si tienes un Borbón, ¿para qué quieres otro? En fin, si son iguales. Quieren otro Borbón en el gobierno, siguen todavía buscándolo. Bueno, pues el Oramendi es su himno. Y este Oramendi decía, y que entre el rey a Madrid. Entonces, claro, Franco eso no le molaba y lo cambió porque entren los boinas rojas a Madrid. En fin, ¿no? Algunos pequeños pinceladas. Todos contentos, sí. Todos contentos. Bueno, pues digo, el cara al sol, el Oramendi y la marcha de granaderos. Y diréis, pero esta no tiene letra. Sí, la tuvo en la época de Franco. La marcha de granaderos, para que nos entendamos, es... El chunda, el himno. Chunda, ta chunda, chunda. Bien, con la letra que le hizo... específicamente para este momento José María Pemán. José María Pemán, no hemos hablado suficientemente de él nunca en este programa, no hemos hablado ni en este programa ni en otros anteriores, pero joder con José María Pemán, ¿eh? Telita marinera, este es artífice de algunas de las perlas más horrendas de la filosofía fascista, franquista, perdón, en este país. Bueno, esto es lo que dijo Franco en el año 38. Vamos incluso a ver un poquito de la letra de Pemán, pero vamos a irnos un poquito más atrás porque... esta marcha granadera, esta marcha de granaderos, este chunda, chunda que conocemos, funciona como himno oficial de España desde el siglo XIX. Es inexplicable porque desde el siglo XIX no ha tenido letra nunca. O sea, pasó el XIX, pasó el siglo XX entero como himno y nunca tuvo letra. Vamos a ver que no es verdad que ha tenido, pero que nunca ha sido aceptada. Los españoles siempre han preferido cantar chunda, chunda, que las letras que se nos han ido proponiendo. Que, lo que pasa es que antes no había fútbol. Entonces ahora ya se empieza a ver un poco como un ultraje. O esa versión infantil que inspiraba esta parte de... No adelante los acontecimientos, que vamos a llegar por un camino, por extraños vericuetos. Vamos. vamos a llegar. En fin, el himno no entró con buen pie en el siglo XX, es decir, en el siglo XIX se pone el tema en marcha, se utiliza, y bien, no hay una letra, y dice, vamos tirando, y ya está. Ya se nos ocurrió. Ya se nos ocurrió otra cosa. En el año 1906, en plena revuelta catalana, se plantea una ley, la ley de jurisdicciones, que funcionaba en aquella época, que castiga por primera vez las ofensas a los símbolos nacionales. Y en 2018 seguimos con la misma, ¿eh? Ofensas a los ofensas a los símbolos nacionales. Esto es que vamos muy lentos. Es la hostia, esto es increíble. Pero bueno, en 1906 y ya los catalanes ya le estaban ahí igual, ¿no? Bien, pues durante la tramitación parlamentaria de esta ley de jurisdicciones que castigaba las ofensas a los símbolos nacionales, nadie, esto leo literalmente el extracto de la sesión parlamentaria, nadie puso en duda la bandera rojigualda, pero hubo reservas respecto al himno. Pues la marcha real seguía sin despertar acuerdos rotundos dentro del españolismo. Bueno, aunque los usos oficiales la habían convertido ya en la música más solemne, en un emblema de España en el exterior, resultaban evidentes tanto sus carencias nacionalistas como el rechazo que despertaba entre los republicanos. Claro, los republicanos querían mantener el himno de Riego. El himno de Riego es un himno izquierdista, que en España es rechazado como himno oficial porque es de izquierdas. Bueno, la marsellesa de izquierdas es el himno oficial de Francia, pero a todo el mundo le parece muy guay la marsellesa. Incluso hay gente en España que es de derechas y dice, ¿cómo mola la marsellesa? En fin, igual es que no saben francés. Es posible. Sí. Bueno, había en aquella época periódicos que reclamaban un verdadero himno patriótico y popular. Así, bueno. Decían en aquella los titulares, ¿no? España está fónica, esta marcha de granaderos, esta marcha real, como decían, era antipática melopea, chinca, chinda, tachinda, chinda, chinda. O sea, decía, esto suena así, decía el periodista, chinda, chinda, tachinda, chinda, chinda. Pues así, esa es la letra que se ha quedado. ¡Qué visionario! Acojonante, ¿eh? Bien, este periodista que escribió esto concretamente es Alfredo Calderón, y debemos a Alfredo Calderón, periodista de principios del siglo XX, autor de la verdadera letra del himno español. Quedaos con esto, todo lo que diga a partir de ahora ya... un poco a chunda. No, me dijo chinda. Claro. Chinda, que tiene como tiene mucho platillo. Claro. Chinda, chinda. Chinda, chinda, ta chinda. Bueno, Alfredo Calderón, ese es. Todo lo demás que diga a partir de ahora ya son insensateces. El primer encargo oficial de una letra para el himno español llegó durante la dictadura de Primo de Rivera. Claro, Primo de Rivera se peinaba para atrás muy fuerte y el pelo le tiraba del cerebro y no le dejaba pensar. Entonces se la encarga a alguien, ¿no? Dice, España necesita un himno. A ver, ¿quién puede hacerla? Eduardo Marquina, escritor falangista como Dios manda. Venga, escribe. Escribió un texto. El texto no gustó a los conservadores porque no tenía suficientes guiños religiosos. En fin, no les mola Alfonso XIII en media y dicen que la escriba Pemán, que ya Pemán en aquella época ya prometía. Y escribió el que algunos de vosotros conoceréis, que le dice la de Viva España, alzad la frente, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Esto hay que decirlo cantando. ¿Te animas? Viva España, alzad la frente, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol. Joder, madre. Que te han puesto los pelos como Scorpions, ¿eh? Con la mano en el pecho me tenéis. Bien. Pero la gente no la cantaba. O sea, dijeron, esta es la letra. Pero todo el mundo prefería el chinda chunda. Bien. Llega la Segunda República, cambian la bandera, cambian el himno, ponen el himno de Riego de manera oficiosa. En fin. El franquismo intentó poner orden con el himno. Pero no, solo aumenta más la confusión realmente. ¿El himno cuál es? El Cara al Sol, decía la gente. El Cara al Sol es el himno de España. No, no, el himno de España sigue siendo el de antes. Pero no era el de Riego. No era el de Riego. No, no, el de antes de antes. Pero ¿cómo era ese? No, si la letra nunca nos la aprendimos. Ah, el de chinda, chinda. Era una puta mierda, la gente no se enteraba. En fin, proliferaron versiones alternativas que compuso, por ejemplo, voy a leer la letra de que compuso el sacerdote vasco Zacarías de Vizcarra. Canta. Padre del concepto hispanidad. Y perpetró esta coplilla en el año 1939. Rindan armas, rodillas y banderas, soberano honor a Cristo Redentor, Cristo impera triunfante en nuestra patria. Viva Cristo Rey, su ley es nuestra ley. Aquí tenía varias cosas que ya gustaban, que no habían gustado antes. Hacían falta referencias cristian, religiosas sí. Y las rodilleras, que no entiendo muy bien. Perdón, las rodillas, no, rodilleras no. No sé, en fin. Se me ha ido un poco la olla, perdón. Pero bueno, rodilleras, curas, todo está unido. Pero fíjate, bien, aparece Cristo dos veces. Cristo dos veces, dicen Redentor, Patria varias veces y Ley y todo, está bien. Está bien, pero está como se la inventó el cura, nadie se la pidió, pero él la dejó allí. Pero bueno, esta pues también. Es Marta Sánchez, ¿no? Esta es la Guerrilleros de Cristo Rey, si la utilizaron, etcétera. Pero que siempre había confusión, nadie sabe cuál es la letra. Nosotros cantamos una, pues yo otra, yo digo chinda, chinda. El intento más serio por dotarnos de una letra en democracia, y esto os va a doler, lo protagonizó José María Aznar. De esto, ¿sí? José María Aznar le encargó a, bueno, a dos personas que en principio, digamos, serían respetables en lo que a filología se refiere, Luis Alberto de Cuenca y John Juaristi, os pueden gustar más en otros términos o no, pero se entiende que estos de letras saben. Y hicieron esta letra. Esta yo nunca la he oído cantar. Vamos a lanzarnos porque esto puede ser un verdadero experimento. Pongan las grabadoras en marcha. Bien. Canta España y al viento de los pueblos lanza tu cantar. Hora es de recordar. Mola esto, ¿eh? Que alas de lino te abrieron camino de un confín al otro del inmenso mar. Patria mía, que guardas la alegría de la antigua edad, florezca en tu heredad, al sol de Europa, alzada la copa, el árbol sagrado de la libertad. ¡Joder! ¡Cago en la mar! O sea, esta no tiene Cristo, no tiene rodilleras. Pero es que tiene esto de alas de lino. Alas de lino también en el camino, yo creo que esto no gustó. No. Esto tiene no gustó. El sol de Europa, alzan la copa. Tiene el mar. Alzan la copa ya, antes de ganar el Mundial. Sí. Qué visionario será. Ya lo habían visto. Tiene un componente deportivo esto también. Tiene un componente deportivo, tiene árbol sagrado de la libertad, tiene viento de los pueblos. Está fue el lino. El lino no gustó. El lino no gustó, está claro. Aznar se desentendió de esta letra. Aquí faltan Españas y patrias. No me ha gustado. Y todo el mundo seguía cantando chunda, chunda. Bien, hasta ahí todo. Bueno, en realidad nadie la cantaba porque nunca sonaba. Si acaso las Olimpiadas de vez en cuando. Claro, cuando sí, claro, los encuentros estos internacionales de la selección, sí, etcétera. Bueno, y cuando las Fuerzas Armadas y estas cosas, ¿no? Las desfiles. Bueno, no es fácil, y esto hay que decirlo, no es fácil ponerle letra a una marcha militar. La marcha militar no están hechas para esto, están hechas para que desfile gente con bronces y correajes y caballos y cosas. Meterle mano a la marcha real es chungo. Bien. ¿Cómo hacer una letra que hoy que no resulte recargada, cursi, que no resulte asquerosa? Bueno, Marta Sánchez lo ha intentado, nos hemos partido la caja todos, porque la letra está del lino y las alas del vino, ¿cómo es? Las alas de comino. Las alas del lino te abrieron camino. Lo de Marta Sánchez es... Joder. O sea, si tú intentas ponerle letra al himno y acabas siendo viral en WhatsApp... O sea, es que te pone a la altura del negro, ¿sabes? Ese es el símbolo nacional. Es repugnante. No vamos a cantar ni siquiera la letra de Marta Sánchez, porque esta la podéis buscar en internet fácilmente y seguramente la habréis oído. Pero si hemos cantado la de Pemán, pero yo me niego a cantar la de Marta Sánchez. No, hombre, Pemán mejor que Marta Sánchez. Pero todo esto vino porque yo encontré... Toda esta idea de hacer todo esto vino porque encontré que alguien había... conseguido y no sé cómo doblar el vídeo de Marta Sánchez y que cantara lo que vamos a cantar ahora. Entonces sale Marta Sánchez con su traje rojo y dice: Franco, Franco, que tiene el culo blanco. Y es que es brutal, ¿eh? Buscadlo, no tiene precio. Si lo habéis visto, seguramente. Y si no lo habéis visto, buscadlo ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que sí ha cantado todo español. Todo, y esto probablemente todo. Quizá los niños hijos de carlistas, no. O probablemente algún legionario de Cristo Rey, o los que van a dormir al Valle de los Caídos, a lo mejor no. Pero todo el resto de personas de este país han cantado alguna vez. Sí, porque vez. Han sido niños alguna vez. Sí. Y esto les ha hecho gracia. Y yo no soy niño y también lo canto de vez en cuando. Cuando estoy en la ducha, sí, está digo, bien. Franco, Franco. Bien. Vamos a ver, lo curioso de este asunto es que hay muchísimas más versiones con Franco Franco tiene el culo blanco que todas las que os podéis imaginar oficiales, pero muchísimas es muchísimas. Y voy a darme mucha prisa porque estamos muy tarde ya de programa, no se nos ha ido la olla. Vamos allá. Franco Franco que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel. Hasta aquí todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Esa es la clásica. Esa es la clásica. Doña Sofía. Eso es como el pino verde. Claro, exactamente. Doña Sofía lo lava con lejía y el Borbón lo lava con jabón. Hasta aquí todos sabemos. Yo esta ya no me la sabía, ¿eh? El Borbón lo lava con jabón, ¿no? Bien, bueno. Aquí hay, los que tengáis más edad, conoceréis la de Franco Franco tiene el culo blanco. Se fue a París, se le puso el culo gris. Esta es una letra ya de los años 60-70. Burro zopenco, animal subnormal, solo te falta el rabo para rebuznar. Esta, mis padres la conocen. Y estamos hablando de los años 60, así incluso últimos 50. Esta ya se conoce. La de Ariel se nota que como tiene esa marca ahí, esa ya es más de los 80. Claro, porque aquí dice, Fran Franco que tiene el culo blanco porque se fue a París, se le puso el culo gris. No había Ariel todavía, ¿no? Pero sale Ariel en los anuncios, inmediatamente la mente de los españoles utiliza Ariel... Con lo relaciona con el culo de Franco. Es que era el detergente. Sí, ya, pero o sea, ¿por qué no con el culo de Franco? Detergentes, en fin. Porque ya lo tenía blanco. Bien. Por las coplillas populares. Bien, entonces, Franco Franco tiene el culo blanco, su mujer lo lava con Ariel, y entonces ya, como estamos a finales de los 70, ya se percibe la figura de Juan Carlos y Sofía, doña Sofía lo lava con lejía y don Borbón lo lava con jabón. Hay una variante que es la reina Sofía lo lava con lejía y el rey faraón lo lava con jabón. Ya le adjudicaban el título de rey faraón a Juan Car. Bien, vamos a ver más variantes. Aquí se mezcla lo del rey se fue a París y se le puso el culo gris. Dice, el papa de Roma la tiene de goma, papá Noel la tiene de papel. La reina Sofía se lava con lejía, su marido Juan lo hace con silicbank. Hemos saltado a los 2000. Esta es muy moderna. Eso está claro. Esta es muy moderna y acaba con los hermanos Gasol se lavan con Nicole. Esta es cojonuda, esta es buenísima. Te has saltado la que yo me conozco de pequeño. Franco Franco que tiene culo blanco, doña Sofía lo lava con lejía y su majestad lo vuelve a ensuciar. Ah, es verdad. Esta es la que yo cantaba de pequeño 80, en los 80. Estas 80, sí. Bueno, vamos debe a seguir. Debe ser la primera introducción del Ariel. ¿Creíais que lo de los hermanos Gasol lo lava con Nicole era moderno? No, hay más moderno. Franco Franco tiene el culo blanco, aquí ya la variable que queráis, Ariel, Sofía, París, el Papa de Roma goma, Papá Noel papel, la reina Sofía se lava con lejía, Juan Silipán, Franco Franco... Perdona, Reina Sofía lo lava con lejía. Messi y Puyol se lo lavan con jabón porque Macarena se lo lava con arena, igual que Aladín se lo lava con serrín. ¿Cómo os habéis quedado, eh? Flipando. Y podemos añadir más: Zapatero se lo lava en el barbero, Don Rajoy no se lo lava hoy. Esa ha molado, En fin, hay una versión que en algún momento propuso Joaquín Sabina. Que es una persona digna para hacer la letra del himno de España. Eso es, más cocaína ha consumido que todos los que hemos dicho antes. Por tradición, yo creo que le corresponde. Sin duda. España es el máximo país consumidor de cocaína de España, de Europa, perdón, y Sabina representa a este país mejor que nadie. Decía Sabina en esta letra que presentaba: Ciudadanos en guerra por la paz y la diosa razón, mano en el corazón. Ciudadanos, ni súbditos, ni amos, ni resignación, ni carne de cañón. Pan amasado con fe y dignidad, no hay nada más sagrado que la libertad. Sabina era un visionario y estaba previendo el advenimiento de Ciudadanos. Exactamente. Y esto, en cuanto lo vea Rivera, lo va a poner a toda hostia. Esta la compra, naranjito, ¿eh? Vale. Pues después de haberos desgranado la magia que España es capaz de generar en cuanto a su himno nacional, voy a dejaros con la que para mí es la auténtica y verdadera y genuina y debería ser letra del himno nacional. Esta propuesta viene de la mano de Rafael Corega Cerdán, alias Carlos Faemino, alias Juan Carlos Arroyo Urbina. Vamos, el de Faemino y Cansado, el alto. Hostia, sí. Bien. En 2008, Faemino, Empezamos bien. Daba rienda suelta a sus ocurrencias en YouTube a través de su alter ego, Rafa Corega, hacía su propuesta de letra para el himno. Y se ve fácilmente que era el 2008, que aún no había llegado la crisis, porque en la estrofa que dice «pero todos se quedan y nadie se va» es errónea. Sí. En 2011, a partir de 2011, muchos nos fuimos. En fin, en el resto no hay objeción. Todo el resto de la letra, quitando esto de «todos se quedan y nadie se va», Rafa, Faemino, cambia esa estrofa y te la damos por válida. Rafa Corega, el nuevo himno de España. En España se bebe vino y cañas con un buen jamón. También hay botellón. 2 horas y media son largas las comidas de un buen español. Con su siesta y digestión, con un catarro vamos al hospital, montando un caos en la seguridad social. Semana Santa le encanta, es normal, al que cree en Dios o al que esta creencia le da igual. En España nos damos mucha maña para evitar eso del madrugar. La bandera se salta a la torera, haciendo entender que no la puedes ni ver. Muchos se quejan de que esto está mal, pero todos se quedan y nadie se va. Fútbol, los coches, la noche y ligar, cualquier cosa nos gusta menos trabajar. Con un sueldo y algunos ingresillos fuera de control, se vive del copón. Con talento puedes vivir del cuento, que no hay que estudiar para en España triunfar. Fútbol, los porros, la fiesta y ligar, cualquier cosa nos gusta menos trabajar. Muchos se quejan de que España está mal, pero todos se quedan y ni Dios se va. Bailando sobre tumbas. Bueno, por cierto, he visto un vídeo de unas flamencas relacionadas con la memoria histórica en Sevilla, marcándose un zapateado encima de la lápida de Queipo de Llano, pero con buena gana que le daba, ¿eh? No, que hay gente que lo canta y gente que lo hace. Y hasta aquí hemos llegado. Ay, madre mía, no me he recuperado todavía de cantar el himno de España tantas veces. Ya os podéis lavar la boca, aunque sea con cerveza. Después de lo que habéis cantado aquí. Voy a hacer unas gargaras profundas. Unas gargoyles. Nos despedimos. Yo he flipado bastante con este programa. Se nos han quedado temas en el tintero. No sé si haremos una segunda parte. A mí además se me ha quedado una duda, y es con qué se lava el culo Rafael Corega. Eso hay que preguntarse. ¿Nos vamos? Vámonos. Vamos a despedirnos con un tema que para mí es muy simbólico, la verdad. De la misma manera que nuestro querido Basilio Martín Patino hacía en Canciones para Después de una Guerra, en el año 71, ya hicimos un programa entero homenaje a esta película. Pues vamos a escuchar la que él utilizó para cierre, el Se va el Caimán. Es una de las canciones que, bueno, más explícitamente en aquella película indicaban su segunda intención. Otras eran más crípticas, pero Se va el Caimán, la gente la cantaba por la calle y la gente sabía de qué iba el rollo. El Caimán, como se la conocía popularmente, no confundir con la canción mexicana del mismo nombre, se tradujo a 7 idiomas y es la canción más universal del folclore costeño colombiano, de Barranquilla. Es el himno de Barranquilla, de hecho. Mira, ellos tienen un himno que mola de verdad. Incluso algunos lo toman por el verdadero himno nacional de Colombia, en fin. La letra de la canción hace referencia a la leyenda del hombre caimán, que llegó a este estado por una maldición que le cayó encima por su vicio de espiar a las mujeres cuando estaban desnudas. El hombre caimán se convirtió en mitad hombre, mitad caimán. En uno de sus textos, García Márquez cuenta que en alguna ocasión, en un teatro de Barcelona, fue desocupado a culatazos porque se proyectó un noticiero en el que el generalísimo tomaba un avión y la concurrencia que estaba en el cine cantaba: se va el caimán, se va el caimán. Franco no fue el único caimán. En el año 46 ya le habían cantado la misma canción a Enrique Jiménez, presidente de Panamá, y se dice que también se la dedicaron a Anastasio Somoza en Nicaragua. Y aunque los motivos fueron otros, también a Berlusconi se le cantó en Italia cuando salió del gobierno, se va el caimán. Así que es una buena canción para despedir a dictadores. Y bueno, sin nada más que decir, ha sido un placer, Juan Car, Juan Flaner. Hasta el próximo programa. Hasta otra. Se va el caimán. Vemos. Y un viejito iban en un aeroplano, una vieja y un viejito iban en un aeroplano, y la vieja le decía: viejito, saca la mano. Y la vieja le decía: viejito, saca la mano. Se va el caimán, se va el caimán. ¿Para dónde? Se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán. ¡Qué barbaridad! Se va para Barranquilla. En el puerto de La Guaira pescaron un tiburón. En el puerto de La Guaira pescaron un tiburón. Y del puche le sacaron a María Antonieta Pon. Y del puche le sacaron a María Antonieta Pon. Se va el caimán, se va el caimán. ¿Pa' dónde? Se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán. ¡Qué barbaridad! Se va para Barranquilla. Sagrado San Falcón, aquí termina la historia del Sagrado San Falcón. Los muertos van a la gloria y el vivo a bailar el son. Los muertos van a la gloria y el vivo a bailar el son. Se va el caimán, se va el caimán. ¿Pa' dónde? Se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán. Se va pa'